hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Como es costumbre por estas fechas, pues hacemos un balance de lo que ha sido el año 2014 para el Atleti. Pero por motivos obvios, porque para los que estéis escuchando esto, me imagino que ya sabréis todas las noticias, lo que ha sucedido últimamente. Pues hoy, que íbamos a hacer ese especial, vamos a hacerlo, pero vamos a empezar con otro tema. Otro tema que no es ni más ni menos que la vuelta de Fernando Torres al Atlético de Madrid, que ha sido, yo creo, el tema de las últimas, la última semana, desde Navidad, desde Nochebuena, hasta el día de hoy, lunes, en el que se ha confirmado oficialmente la vuelta de Torres al Atlético de Madrid, que probablemente, bueno, puede que sea el fichaje del mercado de invierno en la Liga. Ha sido trending topic mundial, o sea, ha sido una noticia muy seguida y yo creo personalmente que en gran parte muy, muy esperada y acogida por la mayoría de los aficionados rojiblancos, o quiero pensarlo. Así que, como pues eso, las noticias mandan, vamos a empezar el programa hablando sobre este tema y dando nuestra opinión y viendo qué es lo que nos puede ofrecer y qué va a significar este fichaje. Y luego vamos a hacer ese balance del 2014, porque además ha sido un año espectacular y merece la pena analizarlo un poco y entrar un poco en detalles en lo que ha significado para el Atlético de Madrid, uno de los mejores años de la historia del club rojiblanco. Así que vamos a empezar, pues como he dicho, hablando de Torres, y para ello contamos hoy con dos de nuestros habituales. Hoy están con nosotros Fernando e Israel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ya pasada la Navidad, comido y bebido todo lo necesario y esperando la llegada de Fernando Torres y a la espera de su primer entrenamiento, que imagino que será un día de gran atención mediática y de mucha gente siguiendo ese entrenamiento. Una buena noticia, porque siempre es bueno que un rojiblanco regrese a casa. Y bueno, también como he dicho antes, con nosotros está también Israel. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan y espero que estén pasando buenas fiestas. Fernando dice que ya ha comido y bebido todo lo que tenía que hacer, yo todavía no. Espero todavía comer y beber algo más. Y bien, esperando que vuelva a rodar la pelota y, mientras tanto, pues asistiendo a mucha noticia, sobre todo en lo referente a Torres, del Atlético de Madrid en estos días. Para no saber que Torres ha vuelto al Atleti, tienes que realmente estar viviendo en una cueva, porque cualquier persona que tenga que lea periódicos, radio, televisión, se lo ha tenido que ver seguro, porque se ha hecho un seguimiento, bueno, pues probablemente de los más grandes que se ha hecho nunca de una noticia de estas características del Atleti. Así que hablaremos de ello porque repercusión sin lugar a dudas tiene. Sí, sí. No, sobre todo decía antes, ha sido trending topic y parece eso, que va a ser la noticia del mercado de invierno. Y iba a decir eso, que a lo mejor es de las noticias, yo creo que para el Atleti de mercado de invierno obviamente es la más grande que ha habido, ¿no? O sea, el fichaje más importante que ha habido en el mercado de invierno que yo recuerde. Pero era una cosa que venía ya de largo, ¿no? Por lo visto, se comenta, bueno, y ya lo comentamos aquí durante el verano, ¿no? El Cholo, ahora además que se ha hecho oficial y tal, hombre, salen muchas historias que unas serán verdad, otras serán rumores, pero se comenta mucho que el Cholo lo pedía. Se lo pidió a Miguel Ángel Gil Marín al final durante el verano, en el mercado de verano, coincidiendo justamente cuando se dio la salida de Torres al Milán, la cesión. No se pudo dar, por lo visto tampoco, el club tampoco puso mucho de su parte, pero era, digamos, que el Cholo pedía, ¿no? Obviamente, tras la marcha de la delantera por completo del año pasado, se fueron Diego Costa, Villa y Adrián, nos quedábamos en blanco. Trajimos a Mandzukic y poco más. Y entonces se intentaba. Luego al final acabó llegando Griezmann y Raúl Jiménez, así un poco de última hora, un poco extraño. Pero la idea por lo visto, la idea del Cholo era tener a Torres ahí para poder continuar con ese juego que teníamos el año pasado de velocidad y buscando espacios y salir rápidamente, ¿no?, al ataque. Que es una cosa que se ha visto este año, desde en lo que llevamos de liga, que nos cuesta. Con Mandzukic, que es el 9 de referencia, tenemos muchos problemas para hacer esas salidas rápidas, ¿no? Entonces, lo de Torres era una cosa que se venía viendo, se venía pidiendo de por parte del Cholo, aparentemente desde el verano. Lo comentamos, en el verano hubo un programa, creo, que hablamos sobre el tema y pedimos opinión a los que estábamos aquí en el programa. Y en líneas generales me dio la impresión de que mucha gente no estaba de acuerdo en la vuelta de Torres, ¿no?, en ese momento. Obviamente teníamos la referencia de acabamos de terminar la liga, ganando la liga, la final de Champions y demás, y no habíamos empezado esta temporada. Yo creo que ahora mismo, si hacemos la misma pregunta después de estos meses de esta temporada 2014-2015, yo creo que la respuesta sería diferente, porque lo que ha quedado un poco claro, viendo el juego del Atleti en lo que vamos de temporada, es que hemos cambiado el juego. No sé si para mejor o para peor, hemos cambiado el juego, pero no tenemos ese juego de velocidad que teníamos con gente como Costa e incluso Villa, ¿no?, el año pasado. No por velocidad, sino por colocación y demás. Yo creo que con Torres ganamos todo eso, podemos ganar de vuelta todo eso, independientemente del acierto goleador que tenga o no. Yo creo que a nivel físico, lo último que se le ha visto está bastante bien, pero es un... Hombre, a cambio... Porque hay que recordar que el fichaje viene dado por la cesión, un intercambio, es un poco una cosa un poco extraña, una operación muy rara, en el que se cede a Cerci al Milán, el Milán nos cede a Torres por un año y medio, que es lo que le queda de contrato. Bueno, no, perdón, le queda un año y medio de contrato con el Chelsea. El Chelsea lo ha vendido al Milán, lo que no sé es para cuánto lo ha vendido, si lo ha vendido para ese año y medio, cuando se acabe la cesión queda libre de contrato, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero el caso, yo creo que queda libre en junio del 2016, queda libre del Atleti, del Milan y del Chelsea. Sí, es agente libre. En ese momento quedaría libre totalmente. Sí. Pero viendo lo que ha participado Chelsea en el Atleti en estos, ¿cuánto han sido? 4 meses, 5 meses, está claro que salen ganando todas las partes, ¿no? O sea, Torres viene, me imagino que para jugar más de lo que ha jugado Chelsea. Chechi se va para jugar más de lo que ha jugado aquí o para jugar más de lo que ha jugado Torres en el Milán. Todos contentos, ¿no? Torres vuelve a casa, Chechi vuelve a Italia. No sé, yo creo que salen todos ganando, ¿no? Lo que no sabemos a nivel económico y demás cómo salen las cosas, porque eso nos enteramos de la mitad a un cuarto. Por cierto, que ahí ha salido otra noticia que se le ha descubierto otra mentira a Miguel Ángel Gil, ¿no? Porque salió diciendo que el único jugador que tenía fondo de inversión, que estaba fichado por fondo de inversión, era Raúl Jiménez, y ahora resulta que Cherchi, la mitad del fichaje de Cherchi, por lo visto es de un fondo de inversión, ¿no? Y por eso está un poco la cosa ahí, el domingo estuvo un poco tirante, porque parecía que Cherchi quería irse al Inter en vez de al Milán y no sé qué, y por lo visto el fondo de inversión tenía algo que ver ahí, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que de estas cosas del dinero del Atleti es todo un poco un misterio y son lo que nos cuentan, pues eso, hay que tomárselo con, iba a decir con una pizca de sal, pero más con un vaso de sal, porque la verdad que no sabemos muy bien cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, en líneas generales, yo personalmente, yo me acuerdo que cuando hicimos ese programa, yo fui de los que decía que sí, que yo traería a Torres porque puede aportar. O sea, tener a Torres en el equipo, si lo sabes usar, y yo creo que el Cholo es un entrenador que puede aprovecharle, sabiendo aprovechar las virtudes, es un jugador que te puede dar cosas, te puede dar muchas variantes. Independientemente de eso, de que ya no tiene 20 y pocos años, está ya, creo que cumple 30 ahora en marzo, 31. Ya tiene su edad, pero también tiene experiencia. El 20 de marzo cumple 31. Sí. O sea, el 20 de marzo, o sea que está más cerca de los 31. Sí. Pero vamos, que tiene, aún así, con la edad que tiene más, tiene velocidad, tiene desmarque, tiene experiencia y yo creo que, pese a que hay mucha crítica que yo creo que viene generada por otros, por temas no deportivos o no necesariamente por los resultados, la verdad es que es un jugador que estando bien es un muy muy muy buen delantero y en su momento ha sido pues de los mejores del mundo, pese a que les duela mucho. Yo pienso que el Cholo lo, no voy a decir recuperar porque no creo que esté, que haya que recuperarlo, sino que va a sacar lo mejor de Torres y que nos va a aportar bastante al equipo. Habrá que empezar a ver cómo van las cosas, pero viene a aportar, yo creo, y a dar variantes al equipo que necesitábamos. Además, curiosamente, esto lo comentábamos en los últimos programas. Mira, además, tenemos un tuit de un seguidor, de Carlos MV, que nos cuenta: si escucháis de nuevo vuestros últimos tres podcasts, veréis que casi adivináis su vuelta sin nombrarle. Y tiene razón, porque hablábamos del recambio de Mandzukic que no teníamos, de cómo nos faltaba a veces esa velocidad, cómo jugábamos demasiado estático cuando podíamos aprovechar más espacios y demás. Y la verdad que hablábamos también, recuerdo en el último programa, hablábamos de quién podía, si teníamos que salir al mercado a buscar un reemplazo de Mandzukic para cuando Mandzukic no estuviera, o un acompañante de calidad, y cómo era muy difícil encontrarlo, ¿no? Que eso no lo sabía, ¿no? Pues dentro de lo que hay en el mercado y de cómo está el mercado, yo creo que la mejor opción ha sido esta. Pero bueno, estoy hablando mucho y voy a dejar a Fernando y a Israel también que nos den su opinión, ¿no? Y que entren un poco en el debate. Fernando, tú a nivel personal, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a funcionar, que va a aportar? Yo creo que no va a ser el Torres del Liverpool. Para mí hay dos Torres. Uno que llega hasta el 2010, que hasta ese año estaba entre los cinco mejores delanteros del mundo. Estaba en la élite mundial, era un jugador referencia, estaba triunfando, era un jugador que metía goles, era una estrella mundial. Y luego a partir del 2010, hay que ser honestos, y ha bajado muchísimo. No solo en cifra de goles, sino en juego y en rendimiento. Hay dos Torres, el del hasta el 2010 y el del después del 2010. La duda que queda es cuál Torres veremos en el Atleti. Si el Torres bueno, entre comillas, ese Torres que maravillaba, o el Torres de los últimos años que de vez en cuando hacía un buen partido pero que ha bajado su rendimiento claramente. Ha sido suplente, ha jugado menos, ha ido de un equipo a otro, no ha tenido buenas temporadas, ha perdido su puesto en la selección y está claro que ha ido a menos. Cuando decías tú lo de recuperar, está claro que hay que recuperarle, porque no llega en el mejor momento de su vida deportiva. Porque si ahora mismo en el Milan hubiera metido 10-15 goles, o el año pasado en el Chelsea hubiera sido la estrella del Chelsea, no hubiera venido al Atleti. O sea, llega en un momento malo para él, a nivel personal, a nivel deportivo, pero le llega muy bien por en el sentido que es el mejor sitio donde puede recuperarse. Si hay un equipo donde puede recuperarse, donde puede jugar, donde puede tener el apoyo del entrenador, el apoyo de la afición, es el Atleti. Por lo tanto, es bueno para él y bueno para el Atleti. Es lo mejor que les ha podido pasar a las dos partes. Y ahora todo depende de lo que pase en el terreno de juego. Va a tener opciones segurísimo, va a tener partidos, va a tener minutos, y ya dependerá de él. No podrá argumentar luego que no le dieron minutos, porque yo creo que Simeone va a contar con él plenamente. No sé si va a ser titular indiscutible, pero que va a ser un jugador muy usado. Por lo tanto, yo soy partidario de la operación, pero me queda la duda de qué Torres veremos. Espero que sea un Torres fuerte y poderoso como era antes del 2010, pero tengo dudas por la trayectoria que ha tenido los últimos años. Habrá que ver si esas dudas se pueden despejar o no rápidamente. Habrá que esperar un poco, pero esperemos que por lo menos se vea que no tengamos que estar esperando mucho tiempo para tener respuestas, ¿no? Israel, ¿tú cómo lo ves el fichaje de Torres? Pues da para hablar mucho. Bueno, como decía antes, he visto todo el seguimiento que se está haciendo en los últimos 4, 5, 6 días de la noticia abriendo telediarios prácticamente en la primera, en los horarios, en el del mediodía, en el de la noche, vamos, en todos los sitios. Es porque da para hablar mucho, principalmente da para hablar mucho porque yo creo que tiene muchas maneras de enfocar la noticia, tiene muchos ángulos, muchas maneras de ver qué es lo que supone Torres para el Atlético. Yo, bueno, lo primero que quiero decir es que probablemente mi opinión va a ser subjetiva, porque yo coincidió mis años de los 20 a los 30 con la peor época que yo he visto del Atlético de Madrid, que fue la primera decena prácticamente los 2000, del 2000 a 2007, que es cuando se fue, y Torres en ese momento fue la luz en la oscuridad, fue el único tronco que había cerca en el maremoto que era el club que teníamos, y el único que cuando se recibía la pelota, yo lo he visto en el Calderón en varias ocasiones, pues era, bueno, que aparecen muchas, era el único que te hacía pensar que algo podía pasar, y era el clavo ardiendo al que agarrarnos. Y no nos valía, claro, lógicamente, con eso. Entonces, por suerte para él, y por desgracia, pero también por suerte, se tuvo que desvincular del Atlético de Madrid para crecer, y creció. Y el Atlético de Madrid supo crecer también con aquellos ingresos. Con aquellos ingresos vino Forlán, con aquellos ingresos se hicieron fichajes, yo creo que interesantes. No recuerdo ahora mismo, pero creo que el Pitarch hizo alguna gestión de fichajes que no estuvo mal. Y el Atlético también consiguió crecer algo más, y luego ya con Simeone y tal, pues estar donde está ahora, y ahora se reencuentran. Entonces aviso que no voy a ser, quizá mi opinión no es muy, muy, muy objetiva por eso, porque yo soy pro Torres, a mí me ilusionó mucho Torres cuando yo tenía 20 años y él debutó. Entonces, por ahí vaya lo primero, pero voy a tratar de objetivizarla de alguna manera. En primer lugar, esto sí que es una cosa clara, peor que Cherchi no va a poder ser, porque hoy Cherchi no ha jugado nada. Peor que Jiménez no va a poder ser. No, entonces, eso está clarísimo, es que peor que el mexicano yo creo que no hay nadie. No, el mexicano ahora mismo yo creo que ya puede ir comprando una almohadilla de las que se ponen ahí en el asiento, en la grada, porque va a chupar grada, o sea, ya no banquillo. Entonces, peor que lo que teníamos o lo que el rendimiento que han dado esos dos otros atacantes delanteros es imposible. Con lo cual, en el prisma deportivo, que realmente es el vital y el importante de todo esto, porque en los otros prismas yo creo que prácticamente son todos un saldo positivo para nosotros, es decir, en el tema institucional, de equipo, de tal, de valores, todo eso lo discutiremos, pero en el tema deportivo, peor que lo que tenemos es imposible. Y ahora bien, está claro que aquel Torres era lo único que había en aquel equipo durante muchos años. Ahora mismo no, ahora mismo hay mucho equipo. Y este jugador tampoco es aquel jugador que se fue, eso estoy con Fernando. Aquel Torres de 23 años de Liverpool y todo eso no lo es. Este no es el mismo jugador. Este jugador ha tenido desgaste, ha sufrido lesiones de rodilla importantes, ha sufrido operaciones y no es el mismo jugador. Este jugador está claro que era más completo antes, pero claro, tampoco va a ser. Yo creo que si me hubieras cambiado a Diego Costa y me hubieras traído a Torres y todo el juego ofensivo del Atlético de Madrid hubiera dependido este año de Torres desde el principio de la temporada, te hubiera dicho, uy, hemos hecho un cambio un poco regular, un cambio un poco malo, pero no es así. O sea, Torres lo que nos aporta son una serie de cosas de las que el equipo está claro, que todos estamos de acuerdo, que carece, y además tenemos otro delantero, pero como una catedral, y yo soy de los que piensa que son dos delanteros que son compatibles, pero sí, muy, muy, verdad. Muy compatibles, pero muchísimo. Sí, y hemos jugado con dos delanteros centros previamente. Hemos jugado con Villa de otro. Y ¿de quién? ¿Raúl hemos García? Con Villa y con Diego Costa. De Griezmann. Pero es que Griezmann, es que es lo que yo quería decir. Griezmann no es Griezmann 9. Griezmann García no lo ha tenido que hacer. Y a Raúl García no lo ha tenido que hacer. ¿Tú crees que va a jugar algún día juntos Griezmann, Torres y Mandzukic? No, eso ahora mismo no lo veo. Ahora mismo no, pero en un FIFA 2015, una cosa así, le pongo en plan fútbol PC manager de estos, Puedes poner a Griezmann y Arda en las bandas, Coque y Gavi en el centro y arriba Mandzukic y Torres. Oye, puede ser. El caso es que lo que nos quejábamos y lo que decíamos, sobre todo en los partidos en los que no ha estado Mandzukic, es que lo que está claro es que solo tenemos un delantero centro, solo hay uno, que es Mandzukic. A lo mejor puedes poner ahí a Jiménez, pero como ya sabemos que el mexicano no hay más. O sea, Griezmann es un jugador de ataque, pero no es delantero. Cherchi era un jugador de ataque, pero no es delantero. Raúl García es un jugador de ataque, pero no es delantero. Delantero, delantero, delantero, solo estaba Mandzukic y ahora tenemos a Mandzukic y a Torres. Y eso... Es un delantero, las dudas que me salen es, ¿va a ser el sustituto de Mandzukic o va a ser el acompañante? Las dos cosas. Puede ser todas las cosas. Puede ser todo. Puede ser un partido. Ya, si poder puede ser todo, pero... Jugar. Si Mandzukic no está... Será el 9 de referencia. Si Mandzukic está... Si Mandzukic no está, está claro que va a ser titular. Pero si está Mandzukic... Puede acompañarle. En casa, por ejemplo. Y entonces Griezmann perderá su plaza y se quedará relegado. No tiene por qué. Bueno, o incluso lo que ha dicho ahora mismo Jorge. Oye, podría jugar Griezmann a una banda y Arda Turán en otra. Y en el medio del doble pivote, Coque y Gavi. Es decir, las opciones... No, claro que es muchísimo. Eso es muchísimo. A mí también me extrañaría esto. Hombre, no lo, pero escucha, estábamos contando no que estén pero todos el todo el rato. Base, pero un equipo base. Pero veis muy difícil un equipo base con Gavi, Thiago en el medio, Coque y Arda en bandas y Torres y Mandzukic arriba. Bueno, yo eso lo veo muy, muy, muy posible. Los veo muy compatibles. Igual que jugaron juntos Diego Costa y Falcao en la final de Copa, por ejemplo, sí, del Bernabéu. Que en las finales los entrenadores es cuando se hacen popó y cuando son amarrateguis y se cagan y no sé, y nosotros acabamos, Simeone no es eso, o sea, Simeone podrá ser defensivo y tal, pero no es un cagao y ha jugado siempre con dos delanteros y puede tener aquí a dos delanteros que son completamente distintos y además potentísimos los dos en juego aéreo, potentísimos los dos, bueno, es que volvemos locas a las defensas con estos dos tíos. Yo estoy muy emocionado, es que la eso, verdad. Eso es lo que yo comentaba de que hablaban de Simeone, de que en verano pedía a Torres, ya digo que son comentarios, ¿no? Pero decía que lo que pedía era una delantera Torres Mandzukic, dice que eso era una delantera que imponía. Una delantera. Al final se quedó solo con Mandzukic y no ha sabido acompañarle. No hemos tenido acompañante de Mandzukic. Si os fijáis, el acompañante de Mandzukic ha sido el que más le ha acompañado ha sido Raúl García. Sí, ha sido Raúl García, que en teoría no iba a ser, vamos. O sea, que es que se ha estado buscando ese otro delantero y es Torres. Pues yo creo que sí, yo creo que va a ser titular entonces con Mandzukic y Griezmann va a pasar otra vez al banquillo. Yo creo que Griezmann... Raúl García estaba jugando ahí porque no había otro remedio. Sí, no había más. Bueno, es un jugador está buen rematador. Sí, había Griezmann, pero a Griezmann por lo que sea no lo veía en ese sitio. Claro, yo es que Griezmann yo le veo más entre jugarse no jugarse el puesto, pero... Griezmann con Arda o con Coque, o sea, depende de lo que pasa que Coque, ya sabemos que Coque es prácticamente imprescindible, o sea, Coque juega todo. En el momento que no pueda jugar Coque, ya sea por lesión, sanción o demás, entonces ahí sí que veríamos seguramente a Griezmann y a Arda, pero Griezmann como medio la usa poco este año, ¿eh? Poco, lo usa poco. Yo creo que lo que falta entra Raúl García, seguro. O sea, o escorado en banda Griezmann. A mí me gustaría además que Griezmann hiciera más de Coque, porque podría hacer más, es decir, del Coque interior, del Coque, una versión sí, sí. Un poco más ofensiva. Sí. Pero me gustaría que Griezmann pudiera jugar más, desenvolverse ahí en la media punta, es colgado a una banda, pero vamos, básicamente es tocar pelota, tocar mucha pelota y mover mucha pelota, que es lo que hace Coque. A mí me gustaría eso, Griezmann en posiciones de extremo o delantero entrando por banda, no sé cómo lo quieres llamar, y Coque más organizando, ¿no? Y se puede hacer, y hemos visto cómo este año Coque ha empezado a hacer esas funciones en varios partidos, lo decíamos en algunos programas, ¿no? Como hacía más de las funciones de Gavi quizás del año pasado, pero con más participación en el ataque, ¿no? O sea, las variantes que ganamos con Torres son muchas, yo creo, ahora. Porque tenemos esos varios jugadores por puestos en los que puedes aprovechar y puedes hacer, en función del partido, puedes cambiar el dibujo, puedes cambiar las fichas y seguir teniendo un equipo de garantías. Es una cosa que yo creo que nos hemos quejado este año, que lo hemos tenido o parecía que lo teníamos y el Cholo no lo usaba, porque no confiaba en ello. Porque no confiaba en Cherchi, no confiaba en parte en Griezmann, que yo creo que eso, lo de Griezmann ya se lo ha ganado la confianza. No confiaba en Cherchi y al final mira dónde ha acabado Cherchi. No confía en. Empezó confiando en Raúl Jiménez y ya vemos dónde va a acabar Raúl Jiménez. Que por cierto, si Raúl Jiménez, si se quería manchar el mercado de invierno, no se le puede ceder, porque no puede jugar en tres clubes, solo se le puede ceder de vuelta al América, por lo visto. Entonces, si. Y ya ha habido rumores de que va a ser así. Porque para estar en la grada como va a estar, pues. Pues bueno, hoy ha salido diciendo unas declaraciones que él va a seguir luchando y va a seguir intentando. Sí, sí, pues que siga luchando, intentando si quiere, pero la verdad que si ya lo tenía difícil antes. Es decir, si llevan los últimos dos meses ha jugado nada, ahora llega Fernando Torres, es que va a jugar la nada de la nada. Además, es que ahora ya no hay partidos de estos facilones. Llega lo más chungo ahora. Claro. Ahora ya cada partido es una final casi, en el sentido que no se puede permitir ni un fallo. Y esa es otra. Yo creo que hay que ver, Correa, yo creo que con esto también tiene que buscar una salida. Sí, bueno, se comentaba que Correa estaba el Rayo detrás de él, ¿no? Para hacerle la cesión, que parece que el Rayo es nuestro filial en las últimas temporadas, ¿no? Hay que recordar, Costa, por ejemplo, empezó a destacar otra final. Saúl. Esa cesión fue clave. Saúl también. Manquillo. Está también ahí. Batistao, o sea, han funcionado, ¿no? Le parece que eso, que foguearlos, sí, en el Rayo estás es... en la misma ciudad, no es una cesión complicada porque no tienes que cambiar ni de ciudad. Para no, y además, y que además yo creo que el Rayo, con el entrenador que tiene, es un equipo que te va a sacar provecho de jugadores que tengan un poco de ¿no? De creativos o de ataque, ¿no? Que no es un, que para ser un equipo de mitad de tabla, ¿no? Que no es un equipo que se base en defender, ¿no? Que quizás es el problema que tiene, ¿no? Que intenta jugar mucho al ataque, pero eso nos viene bien para ceder jugadores de tipo de, pues eso, como fue Diego Costa, como fue Saúl, como es Correa, si se va allí. Pero lo que quería comentar es que la ventaja con la vuelta de Torres es que el Cholo le conoce. Cholo, hay que recordar que ha jugado con él. Le conoce el Cholo, le conoce Burgos, le conoce el profe Ortega, ¿no? Que comentaba esto él ahora, obviamente, bueno, me imagino que mucha gente estaría ahora recabando información de Torres y demás, ¿no? Y tenía una entrevista al profe Ortega, creo que era en octubre. Fue en octubre de este año, o sea, no, todavía no se sabía ni nada. Y le preguntan... Nada que ver con el tema de Torres, ¿no? Pero le preguntan que cuál era el de los jugadores que él ha entrenado, que ha preparado físicamente, que cuál era el que más destacaría, ¿no? Y él y le salió Torres, ¿no? Dice, las cualidades físicas, ¿no? O sea, le conocen todos. Es que además cuando lo entrenó él, que fue al principio de la carrera de Torres, es que Torres era una máquina físicamente. Claro. En velocidad se iba de todo el mundo y tiene una potencia física impresionante. Eran los mejores años de Torres a nivel físico. Pues, él lo conoce muy bien. Y sabemos. Yo creo que no sabemos cómo está a nivel físicamente en el Milan. Imagino que estará bien. Ha entrenado, es un equipo que entrenan y llegará bien. No ha tenido lesiones. Yo creo que tiene que llegar bien físicamente. Además, ha jugado solo 600 minutos en el Milan. O sea que no llega muy fundido precisamente. Mm. Que llega prácticamente para explotar de aquí hasta final de temporada. Y otra acicate que para Torres puede ser. Y que jugando en España puede tener más fácil volver a la selección, porque también recordemos que en las últimas convocatorias ha desaparecido por completo y ya nadie ni se acordaba de él, ya es que ni le reclamaban, y ahora sin el Atleti empieza a marcar goles y a jugar bien, pues otra vez puede volver a la selección, que siempre es un premio muy bonito para un jugador que ha conseguido todo en la selección y que, si no recuerdo mal, yo creo que tiene más de 100 partidos con la selección. Si no tiene más de 100, estará a punto ya a los 100. Sí, sí. Y no, y además que... si hay alguien que física, o sea, que puede sacar lo mejor el mejor rendimiento físico de un jugador, yo creo que es el profe Ortega, ¿no? Y eso junto con el Cholo, con Burgos, que le conoce. Hay con uno que no la ha sacado, ¿eh? ¿Físico? El Cerci. Bueno, pero no es físico, es que el tipo, yo creo que yo he visto vídeos de entrenamientos de Cherchi y demás, y sí que es verdad que se le ve pasando, o sea, le ves a los demás jugadores, ¿no? En entrenamientos, ¿no? O sea, el típico, pues no sé, el profe Ortega, bueno, pues hacer este ejercicio, ¿no? Y tienen que levantar las rodillas. Y ves cómo levantan las rodillas todos con ánimo, con ganas, tal, ¿no? Y Cherchi parece que está, bueno, pues, a ver, lo voy a hacer para que para hacer acto de presencia, ¿no? Pero se le ve muy muy vago, ¿no? Que tampoco voy a ponerlo en su contra. Esa actitud, lógicamente, si con alguien la pagas es con Simeone. O sea, por eso. Seguramente imagino te lo perdone. Que Cerci sería así siempre, no creo que Cerci... Digo yo, claro, es que ya con la edad que tiene... Esa es otra de las... Cuando he dicho... Fichamos a un vago y nos dan cuentas a los dos meses. Claro, cuando yo he dicho que este fichaje tiene muchas, muchas lecturas, otra de las lecturas, una lectura muy cortita, es qué mal lo hemos hecho con los atacantes este verano. O sea, Cherchi y Jiménez para ahora necesitar a Torres y deshacernos. Que bueno, que a ver, como decíais antes, Dios sabe cómo habrá sido la operación realmente. Cesión por cesión, quién paga el sueldo, si el Milan sigue pagando el de Torres, nosotros seguimos pagando el de Cherchi, el Chelsea se lo ha vendido al Milan y el Milan nos lo cede año. O sea, Dios sabe, pero lo que sí que está claro es mal fichaje el de Cherchi porque no ha entrado a jugar, mal fichaje el de Jiménez porque no ha entrado a jugar. Entonces, eso también es un dato objetivo. Mal en la parte atacante el rendimiento de los jugadores que hemos fichado este verano. Así que por ahí, capón a Caminero y capón a Berta, que creo que es el otro encargado de esto. Otra manera de enfocar esto. Simeone, ¿Qué supone que venga Torres para el cuerpo técnico nuestro? Joder, pues es cojonudo. Es muy bueno, porque es que Simeone es amigo de Burgos, fue compañero de Burgos muchos años, fue compañero de Simeone. Los dos querían que viniera este jugador y esto realmente supone tener... ¿Crees que eso no se les puede volver en su contra? Si por un casual ven que Torres no está bien, dejarla en el banquillo va a ser complicado. Bueno, es una situación difícil, ¿eh? Hombre, sabe que tiene que ganarse el puesto, ¿no? Sí. Claro, pero ellos tienen una relación muy especial con ese jugador. Pero, eso es cierto. Pero un momento. Es una situación difícil si sale mal el tema. Bueno, si pero Fernando, ¿no nos ha hecho esto el Cholo con Adrián, por ejemplo? Nos hemos quejado, sí, y lo ha seguido poniendo. Igual Adrián que Torres. ¿Eh? No, pero me refiero... Pero no lo mismo Adrián que Torres. Pero, por ejemplo, el año pasado Diego llegó a mitad de temporada como un revulsivo y desapareció en pispás. Pero no solamente como un revulsivo, sino como un revulsivo ultra solicitado por Simeone. Simeone lo pedía en los medios de comunicación, se enfadaba porque no venía. Dudas, miedos, pero no sé cómo. Pero luego él no tuvo. Yo creo que nadie puede garantizar que Torres va a triunfar ahora mismo. A nadie. No, ni nadie. No, no, es. Pero yo sí, bueno, yo hace 4 años, si viene el Torres, yo sí que garantizo que va a triunfar. Si viene el Torres del 2010, garantizo que va a triunfar totalmente. Sí. Bueno, espérate, ver, ahí estaba con Manzano, ¿no? Yo sinceramente creo que el Torres de ahora, que bueno, antes lo hablábamos fuera de micrófono, hay vídeos en los que se pueden ver los 10 partidos que ha disputado con el Milan. Los números malos. Un solo gol en 10 partidos, 600 minutos, como ha dicho Fernando, es decir, a 60 minutos por partido. Es decir, o bien lo cambiaban o bien salía desde el banquillo. Números malos. Ahora bien, se pueden ver un poco en vídeos las jugadas que ha hecho y a mí no me desagrada. O sea, Torres es un jugador que sigue tratando de desequilibrar, sigue tratando de regatear, sigue tratando de encarar, sigue tratando de generar y a veces salen, a veces no salen, porque técnicamente las cosas son como son, técnicamente no es el jugador mejor dotado, nunca lo fue, del mundo. Antes, con 17, con 20, 21, tenía una velocidad salvaje y ahora pues esa velocidad con 30 años no es la misma. Ahora bien, 30 años tampoco es una edad desmesurada para un delantero. Villa el año pasado, Torres es del 84 y Villa es del 81. Pero yo más que yo... Ah, que me, yo lo que me creo gusta. Es que no hay que pedirle que sea el salvador del equipo, que meta 30 goles. Viene a aportar, pero no hace. Ahí es tiene como estrella. Ahora ya no es una estrella. Claro, estrellas aquí son otros. Vamos a exigir que sea un jugador clave, nos vamos a equivocar. Claro, Torres era el único jugador del Atlético de Madrid del año 2004, 5, 6, 7. Ahora no. Ahora Torres es un jugador más en un entramado de 11 y ahí yo creo que tiene cabida. Como estrella absoluta del equipo. No, yo no le pido eso. Yo no quiero eso. Yo lo que sí que creo es que Torres tiene cabida en nuestro equipo y nos puede aportar cosas, pero de ahí a que vaya a ser la estrella, mega estrella, no, en absoluto. No lo creo. No lo espero tampoco. Pero sí que creo que tiene opciones de dar un rendimiento bueno para el equipo, vamos, y sobre todo por sus características, lo que sigue manteniendo y lo que nos falta a nosotros en el equipo. Sí. Y luego está todo lo demás que hay. O sea, como he dicho, si esto, que venga Torres, quieras que no, es contentar a Simeone. Contentar a Simeone es bueno para el Atlético de Madrid. Que venga Torres es bueno institucionalmente, es recuperar otro patrimonio del Atlético de Madrid. Es recuperar a un campeón del mundo, doble campeón de Europa, campeón de la Champions con experiencia. Es donde es el ídolo de Coque. Coque va a jugar con su ídolo. Ha jugado con Gavi cuando Gavi empezaba como él, vamos, los dos prácticamente. Es decir, es recuperar a uno de los nuestros más. Es un espejo y donde aprenderá Saúl, donde es cojonudo institucionalmente que vuelva Torres a otro comentario que se ha hecho por ahí es que el condicionante para que viniera Torres o cómo el Cholo pedía a Torres a Miguel Ángel Gil y a cambio lo que estos son rumores, obviamente, que esto no se sabe ni sé si sabemos si es verdad o no, pero podría ser. Lo que se ha acordado entre Miguel Ángel Gil y el Cholo es que viene Torres hasta el 2016 porque se asegura Miguel Ángel que el Cholo va a estar hasta esa fecha por lo menos. Bueno, o sea, el Cholo se ha comprometido a estar un año más. No había dudas, en el sentido de que razonable, me parece razonable. Sí, se sí, comentaba para una vez que le hacen caso en un fichaje. Bueno, no es el primero, ¿no? Pero la verdad que sí que sí, pero un fichaje de importancia es el primero eso, que la eso te iba a decir, así directo. Es el fichaje que cuanto más tiempo tengamos como el que tenemos ahora, es decir, de paz institucional, que el club pueda crecer, que cuanto más tiempo de la situación actual y el equipo compitiendo y entrando en Champions y generando ingresos y todo, mejor. Y un año más de Simeone y Torres y tal, te garantiza otro año, oye, te garantiza otro año terceros mínimo en la liga y te garantiza otro año disputando octavos de final de Champions prácticamente, salvo es un grupo muy complicado. Entonces, bueno es. Si Torres vale para que Simeone esté contento, vamos, bueno es ya por ahí. Solamente eso ya es bueno para el equipo. Sí, yo creo que. Por tanto, yo creo que estamos todos de acuerdo con la vuelta. Sí. Si queréis, podemos hacer una puntuación de 0 a 10, todo de contento estamos. Sí, bueno, hablando de eso, antes. Hay gente para todo, ¿eh? Sí, aquí hay gente para todo. Eso te iba a decir, que hay mucha gente. Yo creo que dentro del Atlético de Madrid no creo que haya noticia que pueda generar. Bueno, yo creo, a ver, diría que realmente habrá mucha más gente a favor que en contra, pero yo creo que genera un poco de división de opiniones, ¿eh? Sí, eso yo te iba a decir. No, pero dudas. Hay más dudas que otra cosa. Todo el mundo quiere que triunfe, pero hay dudas. Dudas tenemos. Dudas hay. Sí, hombre, dudas tenemos todos. Nadie puede. No creo que haya nadie que te vaya a decir, no, Torres viene y va a meterte 20 goles y va a ser delantero indiscutible. No, obviamente dudas tenemos todos. Dudas las tiene el mismo Torres y el Cholo. Pero una cosa son las dudas y otra cosa son las críticas. Lo que ha pasado siempre con Torres en el Atleti y cuando se ha ido del Atleti es que Torres ha estado siempre en el punto de mira para lo bueno y más para lo malo. Y ha habido tanta presión mediática con Torres que incluso mucho aficionado del Atleti ha caído en ello. O sea, yo leo comentarios ahora mismo en la vuelta de Torres y mucha gente le pone de inútil para arriba. Digo, pero bueno, esta gente, claro, es que cuando estaba Torres estábamos en segunda y Torres con el Atleti no ganó nada. Coño, mirar el Atleti en el que estaba Torres. Claro, es que si se ven los pues vídeos que hemos visto ahora, que estaba Musampa, que estaba Nomo, que estaba Lucín, claro, estaba con Kezman, estaba Moreno. Con Javi Moreno, estaba con Salva Ballesta. Fíjate qué gente tenía. Bueno, Salva Ballesta fue de los mejores que tuvo. En segunda, sí, de lo mejor. No, Nicolaidis, es que te pones a nombrar, te quedas solo, vamos. Pues tuvo Kezman, que parecía mucho, y luego el único bueno que tuvo fue Agüero, pero el Agüero del primer año. Luque con el, ¿cómo se llama el portugués? Este media punta, Dani. Que era figurín. Dani. Sí, el que nos metió la gol en Champions, sí, con el Ajax. Los Musampa, no, los Nopos, los... Y aún así, se fue al Liverpool y se vio lo que era. En el Liverpool fue de los mejores del mundo. Sí. En el Liverpool triunfó totalmente. Pero en el Atlético, en España... El fallo fue irse al Chelsea, que por lo que sea no le salió bien allí el tema. A nivel deportivo sí, porque ganó, pero a nivel individual está claro que él no triunfó en el Chelsea. Y eso era otra cosa que quería comentar, el tema mental. Yo creo que a Torres, el problema de Torres desde que salió del Liverpool, por la polémica, más que, o sea, salió del Liverpool porque, quizá por el mismo motivo que salió del Atleti, porque cuando llegó al Atleti tenía unas no sé, unas perspectivas, o quería pensaba que en el Atleti podía llegar a cosas, vio que en el Atleti, en ese Atleti, no se iba a llegar a nada, y así fue, hasta tardamos después. Hay que recordar que cuando se fue, no fue irse y ganamos, fue irse y el Atleti poco a poco ha ido recuperando, que además se fue en el 2007, pero hasta el 2010 no se consiguió. Por eso. Y hay que recordar. Los intereses que fueron mucho, pues nos ayudaron a traer a Forlán, imagino que nos ayudaron a traer a Simao, imagino que nos ayudaron a traer a Maxi, creo que estaba. No, pero estaba ya. Agüero coincidió con Torres, sí, un estaba. Año. Sí. Bueno, en la entera teníamos Agüero, Torres, qué barbaridad. Sí, pero y hay que recordar que yo siempre me acuerdo de cuando subimos de segunda, cómo Luis dijo. Este Atleti va a necesitar años para poder pelear por cosas. Y la directiva parecía no aceptarlo. Parecía, cada año, recuerdo, cambiaban 10 jugadores, cambiaban el equipo entero, ¿no? Porque queríamos que estar tal, teníamos que estar peleando por Europa y no sé qué. Y el Atleti era un descalabro de equipo. O sea, cada año era un plan nuevo, no sabíamos a qué jugábamos, no teníamos estructura, no teníamos. Que tampoco es que la tengamos mucho ahora, ha sido gracias al Cholo, pero a nivel institucional. El caso es que se fue a Liverpool buscando un poco de estabilidad, un Liverpool que venía de ganar Champions League y demás, un Liverpool que estaba en pleno auge, pero ¿qué pasó? Que justo le llegó al Liverpool cuando el Liverpool empezó a decaer, ¿no? Ese equipo con Benítez que había ganado mucho en Europa, no tanto en Premier, porque no había ganado la Premier, pero ese equipo, pues las promesas que le hicieron no se cumplieron. Se fue al Chelsea. Y el problema es que irte de Liverpool al Chelsea es como pues no sé, si se hubiera ido del Atleti, no te voy a decir al Trampas, pero al Barcelona, una cosa así, ¿no? O sea, es un rival directo, la gente no lo trajo bien, no lo aceptó bien. Mentalmente yo creo que no llegó a encajar el cambio bien. Y si a eso le añades todas las críticas que ha tenido de siempre, porque ha sido el blanco de cualquier crítica, muchos, yo creo que sí que es verdad el tema de que ha sido porque no llegó nunca a firmar con los de enfrente, ¿no? Que se le ofrecieron varias veces. Esto viene por parte de Petón, que era su agente en aquel entonces. El Trampas le llegó a ofrecer tres veces a firmar, no quiso, y eso pesa mucho en un jugador que, si quieres llegar a ser un jugador de clase mundial, por lo visto. Entonces, entre las presiones mediáticas, las presiones del cambio de Liverpool a Chelsea y demás, yo creo que mentalmente el mayor problema de Torres en los últimos años ha sido mental. También ha sido físico. Hay que recordar que en aquel Mundial fue el 2010, ¿no? Cuando venía la lesión de rodilla, llegó tocado. Estar tanto en ese Mundial luego le afectó a la larga a nivel personal. Sí, sí. Es más, yo te diría que hasta esta temporada pasada, hasta el año 2014, no ha estado al 100% físicamente. Esta temporada pasada, ya en el Chelsea sí que le vi volviendo. Obviamente, ya lo hemos dicho, no tiene esa velocidad que tenía, pero físicamente. Contra nosotros, el año pasado fue el mejor en la eliminatoria del Chelsea. Fue el mejor de su equipo contra nosotros, con diferencia. Otro rumor es ese, que después de esa eliminatoria fue cuando el Cholo decidió que lo quería de vuelta. Después de los dos partidos contra el Chelsea. El Cholo fue cuando dijo que para el año que viene él quería a Torres de vuelta. Pero eso, físicamente yo creo que está recuperado. Y todavía puede. Yo creo que todavía puede recuperarse incluso un poco más. Y con el profe Ortega creo que va a ser así. Pero mentalmente, que yo creo que su problema era ahí. Tenía un bloqueo mental bastante gordo en el Chelsea. Y luego mental, que los entrenadores no confían en él. Claro, pero es que si tu entrenador no confía, la afición está si pendiente. Si tu entrenador no confía, la afición le exigían como una estrella mundial, porque el Chelsea, ¿cuánto pagó por él? 58 o 60 millones, ¿no? Mm. Bueno, tú fichas a un tío por 60 millones y te mete 10 goles en una temporada, estás cabreado. Pero no estaríamos nosotros cabreados. Claro, yo creo que en el Atlético. Y eso pues te va a hacer una bola. Y en el Atleti eso no le va a afectar, porque llega prácticamente sin económico y con un apoyo total. Que la afición, o sea, es el mejor destino para él. Sí, pero yo lo que quiero y pido es que la afición respete eso. Lo estábamos hablando y que antes. No le exija que en el primer nadie partido le puede exigir tres goles, ¿no? Claro, no le puede exigir, y yo creo que lo tiene, se lo tiene ganado y merecido. En el Atleti lo que hay que hacer es apoyarle. Otra cosa, otro comentario también que se ha oído estos días es si el fichaje de Torres puede servir o ayudar para unir un poco la afición en el tema este que ha habido con el frente y demás, ¿no? Puede ser. Unirá si lo hace bien, pero como no rinda, va a ser claro, a peor, porque va a haber otra vez dos divisiones. Es que eso es lo que me da miedo, que salga Torres en el Calderón. Si lo hace todo bien, no va a haber duda, pero sí, si por lo que Torres, se... Pero que falle y hagan lo que hicieron contra el Villarreal. La gente que... Yo creo que Torres une sí o sí. Yo insisto, yo haría una cosa si fuera Simeone con total seguridad, y es... Cuando yo ponga en el campo a Torres, yo pongo a Torres y pongo a Mandzukic. Yo pongo a los dos delanteros en el campo. ¿Por qué? Porque eso es restarle responsabilidad a Torres. Eso es, el gol no depende solamente de Torres. Torres, además, no ha sido nunca un mega goleador. Ha sido siempre un gran delantero, pero no un mega goleador. Porque quizá en el área no tiene, pues yo qué sé, pues esa magia de Romario, esa sangre fría de tal, o esa calidad, esa técnica. Pero a cambio, Torres es un jugador que recogía pelota en tres cuartos de cancha y que era rápido, era regateador, era potente y desequilibraba partidos, generaba segundas ocasiones, segundas jugadas, y eso, mucho de eso lo sigue teniendo. Es decir, yo le trataría de quitar algo de responsabilidad a Torres poniéndolo con Mandzukic, porque además, no sé ahora mismo el Torres de ahora, pero el Torres de antes al menos era un delantero muy, muy, muy trabajador también en defensa, y Mandzukic también lo es. Es decir, que Simeone puede permitirse esa licencia porque si tiene a dos delanteros centros trabajadores a la hora de guardar la posición, de estorbar, de defender, porque Simeone era el que, bueno, Kiko fue el que desveló una vez que Simeone y él estaban viendo un partido, creo que la final de la Copa de Europa del Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund, y estaba enamorado de cómo estaba Mandzukic y el otro delantero que tuviera el Bayern en ese momento con Heynckes, que eran los primeros defensas. Entonces, aquí con Torres puede tener eso, porque además Simeone jugaba con Torres y Simeone veía eso, porque Simeone lógicamente estaba mucho más centrado en el aspecto defensivo siempre del equipo, en la posición, en lo táctico y tal, porque bueno, eran sus características de lo que él jugaba y veía eso. Entonces, es decir, Torres puede hacer ese papel y yo le trataría de restar responsabilidad de cara al gol, al menos inicialmente. Y una de las cosas que no me gusta es que Torres tenga que debutar ya por cojones en el partido contra el Real Madrid, porque ya nos pasó con Diego el año pasado una por el estilo, yeah. Y prácticamente Diego se quemó, y me hubiera gustado sinceramente no tener que sin rodar, sin jugar, sin haber entrado tal, ya eliminatorias de Copa importantes contra el Real Madrid. Hubiera preferido unos partidos de rodaje, un mesecito, y luego entrábamos. Pero bueno, lo que hay. Sí. Hombre, a lo mejor no debuta contra el Madrid. Tampoco es obligatorio, ¿no? Hombre, podría debutar unos minutos. Yo creo que depende. En función de cómo vaya el partido, pues se le sacas 20 minutos y tal para que juegue un poco, para que se le vea. Dependerá, y demás. Lo que decíamos antes, ¿cuándo va a venir a entrenar? Claro, no lo mismo venir a entrenar mañana o pasado. Supuestamente. Que venir a lunes. Supuestamente viene el martes 30. Supuestamente. No sé cómo será, pero tampoco. Él se ha comentado que eso, que el Cholo lo pedía ya, quería que viniera ya a entrenar y quería incluso el lunes. El lunes no ha podido ser, pero yo creo que sí que puede ser el martes. Ya se ha despedido de todos los hoy, yo ya, hoy ha sido el primer entrenamiento de la plantilla tras la vuelta de vacaciones, pero claro. Yo creo que si esta semana no entrena, va a ser muy difícil que contra Madrid juegue, porque no va a jugar contra Madrid con un entrenamiento. Hombre, pero no, tenemos el partido del Levante antes, ¿no? Por eso el de esta semana, ¿no? El Levante, claro, jugamos esta semana. Pero luego es el sábado y el Madrid es el miércoles. El miércoles. Sí. Hasta el día 5, Madrid es el día 7. Es decir, dos días después del transfer sí podría jugar. Imagino que bueno, sí, que es posible que tenga unos minutos, pero por, no sé, por darle 15, 20 minutos o algo por el estilo, depende también cómo esté el partido, Dios sabe. Pero bueno, hay mucho foco ahora mismo encima de Torres, y yo creo que no hay que ponerle un listón muy alto, y eso puede ser muy perjudicial. Claro, claro, yo espero. Hay que ir poco a poco. Yo estoy ilusionado. Estamos todos muy ilusionados, pero cuando alguien tiene mucha ilusión por algo que luego no sale tan bueno, te llevas una desilusión más gorda. Espero que esto no nos explote, porque es que lo suyo es encajar esta pieza, encajar, ¿no? En principio no nos tendría por qué explotar, porque es que no dependemos de esto para vida o muerte, ¿no? Es una pieza más a encajar que viene a sumar. Además, no dudo en absoluto de la disposición de Torres para esto. O sea, Torres, por desgracia, es un jugador que le toca chupar banquillo en los últimos años, que es consciente de que el Atlético de Madrid ahora es un equipo entre los 5 o 6 mejores de Europa y no va a crear ningún mal ambiente si inicialmente, oye, está en banquillo, sueles decir. Lo que pasa es que, bueno, toda la atracción mediática, todo el circo que hasta ahora nunca hemos tenido prácticamente nosotros sobre un solo jugador de nuestro equipo, bueno, a ver qué tal se lleva, pero para eso está la unión del equipo y el bloque, y yo sí que creo que se podrá, que ejercerá más que de nexo de unión que de bomba, porque si te pones a mirar las cosas desde un punto de vista negativo, pues yo qué sé, pues igual ahora Gaby o Thiago o Co, qué tal, dicen, joder, nosotros que somos los pesos de aquí, que somos los capitanes, y ahora este tío ya viene y ya le van a dar el brazalete. Por eso no va a haber problemas. No creo. Por eso no va a haber problemas. El problema va a ser si por lo claro, que sea no lo hace. Si por lo que sea no juega o no rinde o pero lo que sea, más va a ser un... Yo ahí confío más en el Cholo que en Torres. O sea, no confío más, sino que creo que que va a ser más clave el Cholo que Torres. Torres, como estabas diciendo tú antes, Israel, no, lo que ha estado en el Milán no lo ha hecho mal, no ha metido muchos goles, pero no ha jugado mal. El Milán son una banda, ¿eh? El claro, Milán son una banda. Es que el Milán, con ese Atleti de que estábamos hablando antes, del que se fue, a este Milán no hay mucha diferencia, la verdad, ¿eh? Claro. En el Chelsea, hay que recordar que en el Chelsea jugaba un fútbol, no sé, el Chelsea no acabó nunca de ser el protagonista. Este año le hubiera venido este año bien, el Chelsea, sí. Con Matic, con Fábregas, con Costa. Este año el Chelsea es mucho equipo. El año pasado el Chelsea, bueno, no tanto como una banda, pero el fútbol del Chelsea era ramplón y feo. El fútbol del Chelsea de Mourinho, que ganó la Copa de Europa también, con aquel segundo gol de Torres, el Nou Camp a la contra y tal. Aquel Chelsea hacía un fútbol también malo, muy malo, aunque ese no sé si fue la Copa de Europa que perdió, quizá fuera esa fuera la del... No, esa es la que ganó, esa es la que ganó, vale. Es la única que ganó al Bayern en los penaltis, que tiene una suerte tremenda en todas las eliminatorias, en pruebas. Aquel equipo tampoco jugaba gran cosa, sin embargo, no, jugábamos mal, vamos. Sí. Oh, la suerte del mundo, ¿no? Pero es un equipo con tanta... Eso. Es que ahora, que es que Torres viene a un equipo que es que juega mejor al fútbol que, claro, que los que de donde viene. Y encima es su equipo, y encima se le conoce, y encima tiene características complementarias con los jugadores que tenemos nosotros en punta, en este caso Mandzukic, y gente que le puede poner balones como Koke, como Arda. Va bien por arriba para nuestro esto, es un delantero comprometido, es un delantero que defiende. Es una pieza cojonuda para nuestro equipo, una pieza más. No es el no es nuestro Messi, que si no hay Messi no hay nada. No, es una pieza más en nuestro entramado y es cojonuda. Sí, no, cierto. Lo que quería decir era que yo creo que Torres ahora mismo no está a un mal nivel, no ha estado en el sitio adecuado con el equipo adecuado, pero no está a un mal nivel, y el que lo tiene que saber introducir, lo que decías tú, que no está, o sea, no puede ser que venga ahora, por ejemplo, y sea titular contra el Trampas. Yo creo que eso sería un error. Y la clave, yo creo, de la vuelta de Torres, ¿no? Y de cómo puede encajarlo y cómo podemos exprimir o sacar lo mejor de Torres, depende del Cholo. El Cholo es el que va a tener que saber administrarlo. Es un reto para él también. Claro, es el que va, tiene que el reto es más es casi el que al 50%. Devuelva a Torres a la élite del mundo o el que no consiga recuperarle. Habrá que ver. Y te puede tomar de ejemplo como cuando Simeone volvió en su segunda etapa en el Atleti, que fue una vuelta bastante triste a la larga, que vino como mucha ilusión y al final acabó en el banquillo y tuvo que salir en diciembre. O sea, él puede tomar también nota de lo que le pasó a nivel personal para que no le pase luego a Torres. O sea, yo creo que es un reto para todos, pero va a ser bueno para el Atleti, porque lo único malo que puede pasar es que no rinde, y si no rinde pues se queda en el banquillo nada más. Como estaba Terchi, ¿no? O sea, eso, que no va a perjudicar en otro sentido, porque no va a crear mal ambiente y no va a pasar. Y que la gente diga A, B o C, pues estamos acostumbrados a que digan 100.000 cosas, eso es que por eso no nos afecta. Yo creo que puede rendir, pero yo no le voy a exigir como una estrella. No se le puede exigir. O sea, hay que exigirle, claro, que aporte al grupo y que sea uno más en el grupo. Que aporte es lo que es muy pueda. Importante. Lo están tratando en medios de comunicación como estrella y está generando algo de división de opiniones, incluso en la afición del Atlético de Madrid, y luego todos los demás de fuera del Atlético de Madrid están con el cuchillo entre los dientes, lo cual bueno es porque generan bilis, así que por algo será. Eso es, ladrón luego cabalgamos. Pero yo a lo que voy es a lo futbolístico. Simeone el primer año jugaba con Adrián y con Falcao arriba. El segundo año jugaba con Falcao y con Diego Costa arriba. El tercer año con Diego Costa y con Villa arriba, hasta que Villa empezó un poco a flojear y Raúl García le comió un poco la tostada. Y ahí fue la época en la que empezamos a jugar con un solo delantero, porque Diego Costa se bastaba y se valía con sus características de búfalo, que son las que tenía. Y esta es la temporada en la que se supone que estábamos un poco predestinados a jugar de una manera distinta con eso, con cinco por el medio, con extremos que el Atleti no tenía, un Cherche a una banda, un Griezmann a otra, un solo delantero centro boya, que necesitábamos nosotros tener mucho control del balón, tener a ese delantero siempre muy cerca del área contraria, nada de empezar desde atrás, desde nuestro campo las... acercar a Mandzukic al área, vamos a ver. Pero ahora eso se ha borrado, eso con Cherchi fuera, con Griezmann sin acabar de explotar, se ha borrado. Ahora traemos a otro delantero centro, pero delantero centro con movilidad, y Simeone siempre ha sido partidario de eso, de dos delanteros y tal, y yo creo que es, bueno, no me quiero repetir, que lo vengo diciendo todo el rato, es un complemento estupendo y nos va a venir muy bien, además para jugar a lo que el Atlético de Madrid sabe, porque hasta ahora, pues bueno, pues ese tema de extremos y tal, es un fútbol que hemos intentado un poco, hemos hecho muchas rotaciones, muchas variantes, tal, no ha salido del todo, porque bueno, sí, estamos en buena posición en la liga, pero igual no se ha hecho un juego de, pues acorde a lo que yo creo que la plantilla podía ofrecer, y no se ha exprimido las características variadas de la plantilla hasta ahora. Y este jugador, bueno, pues nos retrotrae un poquitín a lo anterior, es decir, a dos delanteros, a un 4-4-2, y a mí me parece bien también, la verdad. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer lo que comentaba antes Fernando, ¿no? Le damos una puntuación y ya un poco cerramos el tema de Torres a la espera de a ver cuándo podemos empezarle a ver entrenar y demás, y a ver cuándo juega sus primeros minutos para poder hacer un poco más de opinión. Pero hacemos eso, damos una puntuación ahora a lo que es lo que nos parece el fichaje, y luego pasamos a hacer el balance del año, ¿no? Entonces, Fernando, una puntuación del 1 al 10, ¿a ti qué te parece este fichaje? Yo le doy un 8. No lo doy más por las dudas. Tengo dudas y no quiero dar más nota hasta que no desvele mis dudas. Le doy un 8. Bueno, yo... personalmente, y a lo mejor sueno, yo también soy un poco como Israel, soy torrista, me declaro torrista, no creo que no lo he ocultado nunca, pero no solo ya por Torres, sino yo sí que le doy un 9, casi un 10, no ya porque sea Torres y por demás, sino porque el otro día lo estábamos hablando. ¿A quién puedes traer ahora, tal y como está el mercado? ¿Qué delantero puedes traer para acompañar, suplir, compaginarse con Mandzukic al Atleti? Y yo creo que ahora mismo es la mejor operación que podíamos haber hecho. O sea, no creo que haya ningún otro delantero en el mercado que esté disponible que pudiera haber venido al Atleti para aportar lo que necesitábamos. Viene a darnos variantes, viene a suplir un puesto en el que no teníamos, solo teníamos, ya digo, y me he quejado mucho, solo teníamos un 9. Ahora tenemos dos delanteros que se pueden jugar juntos o pueden suplirse el uno al otro. Para mí, ya digo, la operación un 9, un 10, además contando eso, Cherchi que no jugaba, sería un 10 ya si en la operación hubieran podido hacer algo o se hubiera comentado algo de que Raúl Jiménez también salía fuera. Entonces ya le hubiera dado el 10, pero bueno, de momento un 9, un 9 y medio. Israel, ¿tú qué puntuación le darías a esto? Yo, para mí, por un lado, el jugador en sí es un fichaje notable. Es decir, estoy con Fernando en que es un fichaje pues de un 8, que aspiro a que, bueno, como nosotros lo que tenemos es un equipo, pues sumado a nuestros otros 8, porque hay muchos 8 en nuestra plantilla, muchos notables, pues bueno, se produce una sinergia, que lo que se produce es un equipo sobresaliente. Ahora bien, la operación en sí, a mí la operación me parece... visto cómo estaba Cherchi, visto cómo estaba el panorama nuestro y todo, me parece una operación sobresaliente. Se trae un jugador notable al Atleti, además se trae para toda su carrera, porque después de esto Torres ya va o a Qatar o a Estados Unidos o a donde él quiera ir, vamos, o sea, esta es su su último equipo, espero que además sea por, no por este año y medio, sino que espero que sea por 2 años y medio, 3 años y medio, porque como insisto, 30 años para un delantero, bueno, no son 23, no son 25, pero tampoco es una animalada. ¿Sabes a quién me gustaría compararlo? ¿O con quién quiero, a quién quiero que se parezca en cierta medida? A Ibrahimovic. Que es un jugador de características parecidas. ¿Y qué años tiene Ibrahimovic? 35, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. No sé si tantos, pero sí, sí, tienes un jugador maduro. Diría que Torres es algo menos técnico, quizá, que Ibrahimovic, a cambio algo más móvil, veloz, potente. Pero ha habido delanteros que han dado muy buen resultado con años, debido a, bueno, a saber jugar al fútbol también. Van Nistelrooy, sin ir más lejos. Van Nistelrooy era un gran delantero y vino al Madrid con años. Yo ya siento hablar del Madrid, pero el Madrid fichó a Figo con 29 y a Zidane con 30. Y nadie va a decir que esos jugadores eran malos, porque no es así. O sea, que nosotros tenemos a un jugador en una muy buena edad de jugar al fútbol todavía y con mucha experiencia. Entonces, eso, el jugador para mí es notable, que sumo a nuestros notables. Espero que nos haga hacer un equipo sobresaliente, y la operación es sobresaliente porque además, oye, es como si hubiéramos comprado a Torres, porque como digo, Torres ya es del Atleti hasta que deje de rendir, y no hemos vendido a Cherchi a cambio. Cherchi yo creo que sigue siendo nuestro, y si, oye, si no ha funcionado el Atleti y en Italia funciona el Milan y tal, oye, puede tener cartel, lo pueden ver la gente y puede, yo qué sé, puede que lo vendamos mejor. O sea, que la operación, oye, las cosas son como son. Cuando crees que es buena, pues a pesar de que la hagan los ladrones que la hacen, la operación es buena, la operación es para aplaudirla. Yo en eso sí que no estoy contento. Sí, sí, a ver, ahora creo que estamos todos ya en eso, ansiosos de que empiece ya a entrenar, ¿no? Cuanto antes posible, a ver si es mañana martes. Y bueno, me imagino que se le hará un seguimiento exhaustivo, como se ha estado haciendo estos días del fichaje. Bueno, pues en cuanto empiece a entrenar, seguro que nos enteramos todos. Y bueno, a ver, lo importante es saber cómo el Cholo lo mete en la dinámica del equipo lo va introduciendo en el 11 o no sé. La clave es eso, que sea el Cholo el que lo sepa manejar esto, ¿no? Y yo creo que sí que va a ser así. Confío, ¿no? Yo creo que eso, que el Cholo para muchas cosas se ha ganado la confianza, el crédito, y lo tiene, y ahora pues eso, pues tiene una oportunidad más para demostrar que es un genio, ¿no? Y hablando de genios, pues vamos a, oye, hablando del Cholo, vamos ya a hacer ese balance de la temporada 2014, no de la temporada, sino del año 2014, que incluye un par de temporadas, varias competiciones y demás. Entonces, la idea que tenía de cómo hacer este programa es un poco diferente a lo que hemos hecho en años anteriores. En años anteriores hemos hecho plantilla o por meses o demás. Lo que quería hacer este para este año es hacer, para empezar, un balance por las competiciones en las que hemos jugado. O sea, empezando por la Liga, tanto la mitad del año, o sea, hasta el final de la Liga de 2013-2014, como este inicio de la Liga 2014-2015. Luego también de la Champions, tanto el final de la Champions del año pasado, de la temporada pasada, como el principio de este. La Copa del Rey, igualmente, y bueno, la Supercopa, que la Supercopa es el único torneo que ha empezado a terminar en este 2014, ¿no? Entonces, si os parece, empiezo yo para hacer un poco, para que entendáis cómo va el tema más o menos, ¿no? Entonces, empezamos por la Liga. El balance que hago yo de la Liga de este año 2014 es, o sea, si le tuviera que dar nota o puntuar o demás, yo le daría un 9,5. 9,5, si puntuáramos hasta mitad de año, sería un 10. Bueno, no, incluso no. Incluso le daría 9,5 también hasta mitad de año, porque creo que la liga que ganamos en 2013-2014 fue una liga que prácticamente nos la ganamos en la primera mitad de la liga, yo creo. Empezamos sorprendiendo, empezamos muy fuertes. Y luego, la segunda mitad de la liga, sabíamos que nos iba a costar, nos costó. Tuvimos el tema ese de Diego, esos partidos ahí con perdiendo puntos fuera un poco de forma extraña, un bajón ahí de forma que todos vimos peligrar esa pelea por la liga, y luego al final la plantilla muy estirada, nos llegó justo. Podíamos haberlo cerrado un poco antes, no pudo ser, pero al final fue en Barcelona. Fue una cosa increíble. Pero quizás le restó un poco de brillo a esa liga que podía haber sido. Bueno, es que aún así, ¿no? Si lo analizas contra quién la ganamos, ¿no? Y es increíble, ¿no? Pero no le puedo dar un 10. No le puedo dar un 10 porque creo que incluso. A lo mejor es que soy demasiado exigente. Me he vuelto demasiado exigente en esos temas. Pero creo que podíamos haberlo hecho un poco mejor. Luego, obviamente, tenemos que incluir también lo que llevamos de liga de esta temporada. Y ahí, obviamente, el 9,5 incluso podría bajárselo. Le doy un 9,5 por la media, pero podría bajárselo incluso pues porque veo que no hemos dado con la clave. Ojalá ahora, estábamos hablando antes del tema de Torres, ojalá con Torres podamos tener esa variante que nos falta y encontrar por fin el juego que queremos. Pero yo creo que seguimos buscándolo, no lo hemos encontrado todavía y hemos empezado un poco bastante irregular comparado con cómo teníamos el año pasado. Obviamente, el año pasado, la temporada pasada, veníamos con un equipo que se conocía, que sabíamos perfectamente lo que teníamos, el Cholo sabía muy bien cuáles eran los puntos fuertes y los débiles y a qué jugábamos, porque era la misma base del año anterior. Este año hemos cambiado muchas piezas y hay que encajarlas. Todavía hemos encajado unas cuantas, pero todavía tenemos unas cuantas que no sabemos ahí si nos sobran, si nos faltan. Y bueno, la puntuación obviamente no puede ser la misma, ¿no? Por lo menos por mi parte. Pero eso, yo en la liga, en el global, le doy un 9,5 porque el título de liga que conseguimos es una cosa excepcional que luego al final le daremos la puntuación al año entero y a ver cómo lo vemos, pero la liga fue lo máximo, ¿no? Esta temporada, este año. Yo creo que no hay duda sobre eso, ¿no? Fernando, cuéntanos la liga para ti este año, el 2014. La liga, la voy a separar como tú en dos partes, yo creo, ¿no? De enero a junio, que eso fue la liga pasada, pues sí, coincido contigo. No le voy a dar un 10 porque en los últimos tres partidos casi la cagamos. Hay que recordar que de los últimos tres partidos empatamos dos y perdimos uno. Yo creo que será la primera vez en la historia de la liga que un campeón de liga en las últimas tres jornadas no gana ni un partido. O sea, que estuvimos a punto de fastidiar todo lo que llevábamos bien hecho. Y luego ese final también irregular en la liga se acusó en la posterior competición que no me quiero ni acordar. Y por lo tanto no le doy el 10 por ese resquemor ahí a última hora. Por ejemplo, el día del Málaga ahí, que lo tuvimos la liga en el Calderón. Que hubiera sido muy bonito haberla ganado en ese partido y no tener que haber sufrido en el último en el Barcelona porque la ganamos por un gol. Y eso que al Barcelona al final era un desastre y estuvo a punto de ganar una la liga. Tanto le doy un 9,5, es ganar una liga es lo máximo, pero ese final le resta. Y luego en el tramo de esta temporada, de septiembre a diciembre, yo le voy a dar menos nota. Le voy a dar un 8 pelado. El equipo se ha quedado descolgado. Ya no le veo candidato a ganar la liga, le veo inferior al Real Madrid e inferior al Barcelona y este año no soy tan optimista como el año pasado a la hora de ganar la liga. Pues yo creo que tercero es segurísimo, pero me cuesta ver al equipo disputando la liga hasta la última jornada. Israel. Pues sí, a ver, yo como vosotros, la liga voy a hacer parte la correspondiente a la liga que ganamos y parte la correspondiente a la liga en la que estamos actualmente inmersos. La liga que ganamos para mí fue una proeza, para mí fue algo de titanes, porque el año anterior, no lo recuerdo, hablo de memoria, veníamos de, no sé, de haber quedado cuánto, a 20 puntos de ellos, pues quizá. Las veces que el Atlético de Madrid ganó la Liga, por ejemplo en el 96, el Madrid no estaba, o sea, estaba descolgado, no sé dónde estaba, era contra el Barcelona y de hecho contra el Valencia, fueron los que estuvieron al final peleando con nosotros. el año que ganó el Deportivo la Liga, el año que ganó el Valencia la Liga, había uno de los dos grandes que no estaba, que tenía una mala temporada y tal. Nosotros no. Nosotros el año pasado estaban los dos, y estaban los dos mucho más fuertes que nunca. No habla, porque en el 96, en los 90, no había las diferencias que hay ahora. O sea, estaba el Depor, estaba el Valencia, y solamente hace falta ver las tablas clasificatorias para ver que las distancias entre unos y otros no eran las que luego se empezaron a producir a raíz, sobre todo, de, bueno, pues de la diferencia brutal que hay de ingresos de unos equipos y otros. Entonces, lo que hizo la Leti el año pasado fue una proeza y fue una cosa de titanes con menos plantilla y de un equipo, pues bueno, que se fue madurando con los años, que quizá no hace, que quizá el de hecho el Aleti de Manzano, el de Diego, el de Falcao, Diego Costa, porque no queríamos. Pero estaba también Turán. Ese Aleti, por nombres, era una plantilla muy, muy, muy, muy espectacular. De hecho, hemos ido perdiendo efectivos. Y sin embargo, Simeone ha sido capaz de ir dándole poco a poco, porque claro, de aquel primer Aleti, Diego jugaba en detrimento de Coque. Coque fue creciendo y tal. Entonces, Simeone ha sido capaz de hacer una plantilla para disputar, en este caso, y ganar una liga a dos equipos potentísimos, y para mí aquello fue de titanes. Nota numérica, 9,99. ¿Dónde está la centésima que falta? En la rosca de Adrián. En la rosca de Adrián del partido con el Málaga, en la mano de Willy Caballero. ¿Por qué? Pues lo ha dicho Fernando. Uno, porque es muy bonito ganarlo en casa, como pasó en el 96 contra el Albacete. Dos, pero claro, aquí ya me estoy yendo de la Liga. Hablamos de la Liga en relación con otra competición. Yo lo podía decir más tarde cuando hablemos de la otra competición, pero yo creo que en la mano de Willy Caballero... Es sin la mano de Willy Caballero, la Champions está ahora mismo en las vitrinas nuestras, porque hubiera supuesto que Diego Costa y que Arda Turán hubieran estado en la final. Por ejemplo, me acuerdo que hace poco hablábamos con Mojit, y Mojit decía que el Atlético de Madrid no fue campeón de Europa por y mira que me voy allí, porque está todos. Yo, sinceramente, soy el primero que dice que ahí tengo una espina, tengo una espinita con eso, pero bueno, eso ya lo hablaremos luego. Dice Mojit que no ganamos esa Copa Europa por 30 segundos o algo así. No es cierto. Esa, para mí, bajo mi punto de vista, eso no lo ganamos porque no estaban Coque y Arda Turán. Si llegan a estar Coque y Arda Turán en el campo y el Atleti llega a estar fresco como estuvo durante gran parte de esa liga, durante el primer tercio, ese partido está 3-0. Ese es 3-0 a nuestro favor porque éramos mejor equipo que ellos el año pasado. Bueno, y respecto a este año, pues tenemos, está claro que el Atleti está un poco más descolgado, está claro que ha tenido que sufrir toda esta readaptación, reubicación. Aún así estamos en una posición todavía con opciones de plantear batalla, de estar ahí. Y yo ya sé que lo estoy haciendo mal, pero estoy mezclando competiciones. Estos partidos que vienen de Copa son muy importantes para ver qué podemos hacer en la Liga, porque nuestro rival ahora mismo, el rival que está fuerte, el rival que lleva 20 no sé cuántas victorias y todos los halagos y toda la historia, necesita de alguien pronto que lo ponga firme, y ese alguien somos nosotros, que somos los que lo hemos hecho en los tres últimos partidos que hemos jugado contra ellos. Y si somos capaces de hacerlo en estos partidos de Copa, veremos a ver si no les entran dudas de cara a la Liga, que de momento van tan bien. Y dices, joder, es que estos tíos cada vez que jugamos con ellos nos pintan la cara. Pues es verdad, es que les pintamos la cara, y realmente yo soy de los que sabe que no les ganamos la final de Europa porque de Europa por la Liga, porque les ganamos la Liga con tres jornadas antes, porque somos mejores. Entonces, la Liga fue de titanes, una centésima, la mano de Willy Caballero. Bueno, ahí están las valoraciones. Ahora pasamos y ya le hemos tocado el tema, ¿no? Pasamos a la Champions. La Champions, bueno. Hay que hablar de esto. Hay que hablarlo. Vale. Es que nos va a traer malos recuerdos. Sí, es que pero bueno. Es cierto, Fernando, yo no sé tú. Malos y buenos, porque llegaron a una final. Mira, Fernando, eso te iba a decir. Pero es perderla contra el Madrid y la forma que se perdió. Sí, pero yo al año de Champions, o sea, como lo que jugamos el año pasado hasta esa final y lo que hemos jugado este año de Champions, yo le tengo que poner, pues igual casi me acerco a la nota que le ha puesto antes Israel, ¿no? Al 9.99, y para mí es ese 1%, ¿no? Que es esa final, porque fue un 1%, fue un 2 minutos. El resto no puedo ponerle, o sea, ha sido, empezando por eso, por el año pasado, ¿no? Esas eliminatorias, contra Chelsea, Barcelona, o sea, esas rondas, ¿no? Y en eliminatorias, en doble partido, el Atleti demostró que es un equipo prácticamente intratable, ¿no? O sea, es un equipo que cuando se plantea eso de un partido a 180 minutos, yo creo que no hay equipo mejor ahora mismo en Europa. Ahora, el problema fueron 90 minutos en vez de 180, ¿no? Y también el momento en el que llegó y demás, ¿no? Pero es que estamos hablando de eso, de una final de Champions. Yo a mí no me gusta, ya sabéis que soy optimista por naturaleza. Entonces, ese contra quién lo perdimos y cómo lo perdimos y demás, para mí, no te voy a decir que lo quiero borrar, porque no lo puedo borrar, pero no le va a restar a la nota, ¿no? Yo creo que lo que conseguimos. Si le hubiéramos ganado al Madrid, el Madrid ahora no estaría tan fuerte. Porque el desastre que hubiera ocasionado, claro que no, la pérdida de la Copa Europa del Madrid, primero, claro, Ancelotti ya no estaba. Habría sido, claro, una revolución en verano impresionante. Claro. El Madrid sería un caos. Fernando, que y eso ha sido, potenciar al Madrid muchísimo. Pero, y ha sido una noticia nefasta. Pero para mí eso de potenciarle no, me da igual. Las cosas caerán por su propio peso. Si eso se potencian, es malo para nosotros. Si el Madrid pierde la Champions, ten en cuenta, Fernando, que hemos jugado tres partidos con ellos después, Hemos jugado tres partidos con ellos después. Sí, y habíamos jugado antes, Y nosotros, mira, yo estuve en la final. Es que mezclo. Bueno, os dejo hablar, luego hablo. Que si no me voy a la Copa del Rey y no quiero irme a la Copa del Rey todavía. Yo te digo, yo le doy a la Champions, en lo que es este 2014, un 9.99. Ese 1%, yo ya no llegó. Para mí fue esos dos minutos en la final. El resto no le puedo encontrar fallos. Y además, esa final yo creo que se perdió por circunstancias, ¿no? Se perdió porque no estaban Costa y Arda. Claro, porque no teníamos plantilla, porque la plantilla era muy corta, la habíamos estirado mucho. Que salieron a Adrián y Villa en la delantera, que no tiraron a puerta en todo el partido. No es que no tiraran a puerta, es que no hicieron absolutamente nada en ataque. Claro. Es que se pone de portero en el Madrid un cono y hace lo mismo, porque es que no tiramos a puerta. Entonces, ¿os imagináis a Arda Turán aguantando el balón en esa final de Champions? ¿Os imagináis a Diego Costa saliendo a la contra? ¿Os imagináis los patadones que pegaba nuestra defensa en lugar de Adrián, que no llevaba una, a Diego Costa en plenitud? ¿Os imagináis a Arda Turán escondiendo la pelota y cayendo en el córner y sin que sean capaces de quitársela? Claro, fueron... O sea, fueron circunstancias que se dieron... Es que se nos puso todo en contra. Sí, pero no porque... No por... Bueno, iba a decir... No porque lo buscáramos, en cierto modo sí, porque no teníamos una plantilla más amplia que podíamos haber tenido, pero es que... Y otra opción, lo que arriesgar a costas. A ver, ¿quién iba a haber dado nada por nosotros la temporada anterior? ¿Iba a haber dicho que íbamos a ganar la Liga y jugar la final de Champions? O sea, creo que nadie lo hubiera pensado, vamos. Las dos apuestas a la mitad no digo, claro, y eso no es excusa, pero no es excusa... Pero tampoco le puedo bajar la nota por ello. O sea, yo, para mí, la temporada, el año 2014 en Champions ha sido increíble. Y prueba de ello, además, es que ahora mismo somos uno de los cocos de Champions. Ahora mismo nadie quiere enfrentarse contra nosotros en Champions. Y mucha gente nos lo dice, y menos en España. Porque en España, pues ya sabemos por qué. Y en el resto, pues por. Un poco por historia y demás, pero. Estoy hablando en el tema de aficionado, prensa y demás, pero tú le preguntas a cualquier equipo, a cualquier entrenador, si de los rivales que hay en Champions, cuál es el que menos quieren, y probablemente te salga el Atleti. El que menos, no sé, estaremos al igual que el Chelsea, igual que el Barça, al igual que el Madrid, o al igual que el Bayern, no creo que sean superiores a ellos. Ojo la frase que acabas de decir. Nosotros, la verdad, hoy, que estamos entre los cinco mejores del mundo. Claro, esa es la frase. Nosotros, claro, o sea, eso no nos lo ha dado la Liga. A lo mucho puede estar cerca nuestro también, pues el PSG y el City. Punto final de la historia. Estamos entre los siete mejores equipos de Europa. Entre los ocho, segurísimo. Por eso. Eso nos lo ha dado la Champions. La temporada que hicimos el año pasado. Champions y los jugadores y Simeone. El Cholo, sí, no, pero digo. que el haber jugado la Champions, haber llegado a donde llegamos y cómo lo hicimos. La Champions es la competición que te hace grande o pequeño. A los equipos que eliminamos en el camino. La Copa cuando la ganamos hemos ganado dos y nadie ha hablado de nosotros a nivel general europeo. Claro. Entonces, por eso, para mí, el año, pese a que lo que ganamos fue la Liga y la Supercopa, para mí lo que definió al Atleti en este 2014 fue la Champions. La Champions es la competición en la que el Atleti ha demostrado que puede estar ahí pese a muchas cosas, pese a la directiva que tenemos, pese al bipartidismo que hay en España, pese a la prensa, pese a muchas cosas y a mucha gente, el Atleti ha estado ahí, sobre todo gracias al Cholo, pero la Champions es donde lo demuestras, ¿no? Y yo creo que todavía tenemos una pequeña deuda con la Champions, o tiene una deuda con nosotros, y yo confío en que se va a saldar pronto, pero ya digo, no le puedo dar mala nota, y para mí es un 9.99 en Champions. Fernando, tu turno. Yo le voy a dar un 9.5 por el resquemor de no haberla ganado y por el rival, porque si la hubiéramos perdido con otro me hubiera jodido menos, pero nos ganó nuestro peor enemigo y de la peor forma. Entonces eso ya siempre va a estar ahí y va a ser un daño tremendo. ¿Siempre o hasta que hagamos lo mismo nosotros? No, no, esa final está ya, esa la hemos perdido, esa ya no se borra. Pero si jugásemos otra contra ellos y le ganáremos, ¿de cuál te acordarías? 14, la del, pero no, no es que me acuerde, no, pero que no va a desaparecer. Hombre, ¿sí? Ya. Pero dices que ya es que no es se un puede. Un borrón que ya no la podemos quitar nunca. Ya, pero cuando. Uy, o sea, eso, una manchada con otra la borras, ¿no? O sea, si luego le ganamos. Sí, pidas un poco, lo que sea, pero ya esa la hemos perdido. Bueno. Y ese día fue uno de los peores de la historia de Ale, tiene sentido de dolor. No de desastre o de mal deportivamente, sino de dolor inmenso, porque perder contra el Madrid en la final de la Champions, cuando la estábamos acariciando, pues es la peor pesadilla que tú te puedes poner, es eso, yo creo. No hay peor pesadilla que perder con el Madrid de esa forma. Por eso no le doy el 10. Si hubiera sido con el Barcelona, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, pues te fastidia también mucho, pero no tanto. Es que vosotros, que tú, Jorge, que vives lejos, no es inaguantable aquí estar en Madrid. Israel, que está más cerca de Madrid, pues a lo mejor lo entiendo un poco más, pero es insufrible. No estoy cerca de Madrid, pero estoy rodeado de madridistas. Y es muy duro, muy duro, muy duro los días posteriores a esa final y lo que van a seguir recordando durante mucho tiempo. Es durísimo. Por lo tanto, yo le doy un 9.5 a la del año pasado y a la de este año, pues muy bien, porque solo hemos perdido el día del Olympiacos y fue un poco así un partido de relevo, que entre el debut de Oblak, que era principio de temporada, y luego remontamos muy bien y vamos, yo creo que estamos en buena disposición de repetir, no sé si final, pero sí de tener opciones de llegar muy lejos. Luego dependerá de los cruces, pero veo al equipo con muchas más opciones en la Champions que en la Liga. Israel, tu turno. Bueno, pues no, voy a intentar no extenderme mucho. De hecho, ya lo he hilado antes con la Liga. Otra vez, 9.99. Motivo, el mismo. No es que tenga yo una creencia especial hacia Willy Caballero, pero esa mano, ese momento de no poder terminar con la Liga un poquitín antes, ese tener que jugarnos la Liga en el Nou Camp, eso a nosotros nos condicionó mucho. Yo creo que en la final, el Atlético de Madrid le coge en situación con su equipo de verdad entero, bien disponible, y el equipo viene demostrando que es que era el mejor de España. O sea, vámonos al camino hacia la Champions. El camino hacia la Champions del año pasado fue espectacular, fue precioso. El Milan que venía, ¿no? ¿Estos quiénes son? Montari diciendo cosas. Montari se llevó 4 goles del Calderón y un 0-1 en San Siro. Luego vino el Barcelona, madre mía, cuando en el sorteo de Champions el Barcelona en cuarto, y me cago en la. Y esta otra gente vino a San Madrid, ¿quién tenía? El Schalke, yo, joder, fíjate la diferencia, Madrid. Bueno, ya estamos igual otra vez. Nosotros tenemos un rival, bueno, vuelven a tener ellos otro rival por el estilo. Tienen mucha suerte para estas cosas. pero nosotros el Barcelona, madre mía, el Barcelona, y fíjate qué partidos con el Barcelona, el gol de Diego, el knockout, el escuadrazo, tal, o sea, ese camino del Chelsea, cómo jugamos el partido de vuelta, cómo el Chelsea se encerró en el Calderón rastreramente, que es, eso sí que fue de equipo, porque nosotros, oiga, nosotros hemos jugado equipos, hemos jugado partidos encerrados, pero luego cuando hemos querido nosotros nos estirábamos y creábamos peligro, véase el partido de este año de Liga del Bernabéu, por ejemplo, que ganamos, o sea, como estrategia, no como autobús en la portería solamente, y eso fue lo que hizo el Chelsea en el Calderón, y luego en Stamford Bridge fue uno de los partidos brillantes, uno de los grandes partidos del Atlético de Madrid, incluido, bueno, junto con, por ejemplo, con, para mí, uno de los mejores de la historia del Atlético que yo he visto, que fue la final de la Supercopa Europea con el Chelsea también. Pero lo que vamos, un 9,99 de nota. ¿Por qué? Porque faltó un pelín, y porque sí, esta derrota contra esta gente, pues es lo más doloroso que he vivido yo como aficionado, y no me importa decirlo. O sea, yo tengo una herida con esto. O sea, lo que pasa es que yo sé vivir con heridas, y además yo creo que esta herida está cicatrizando bien. Cicatriza desde el momento que un mes después les estás ganando a doble partido un título, que sí, que no es la Champions, pero son partidos de fútbol, son 90 minutos, son 180, son dos partidos de fútbol, luego juegas en su campo y les vuelves a ganar. Y estos tíos en el fondo saben que les podemos volver a ganar, y por eso creo que la Copa ahora es muy importante, porque tenemos que demostrar que les podemos volver a ganar. Entonces yo a la Champions eso, 9,99, nos falta un pelo, tendré esa herida ahora siempre. Yo dudo mucho que vayamos a tener otra final contra el Real Madrid, la que tuvimos la perdimos por desgracia, pero yo sé vivir con heridas. Un mero apunte, Israel. Yo no quiero una final contra el Madrid, a no ser que me garanticéis todos que le ganamos, ¿eh? Pero me lo tenéis que garantizar, pero al 100%. Si no, prefiero que nos eliminen en octavos. No quiero volver a sufrir eso. Y creo que las cicatrices molan, y de las cicatrices se aprende, y yo sueño que con ganar una Champions, me da igual que sea contra el Madrid o contra Puerta Bonita, vamos, o contra quien sea. O sea, yo sueño con ganar una Champions, y además sueño que nos la da Torres. Es lo que hay. Bueno, yo te lo he dicho, no soy optimista, y bueno, pienso que se puede, que ese 0,1% por el que no le da el 10, es corregible o es superable, y lo conseguiremos. Y yo pienso que, bueno, no sé si se dará contra ellos, pero sí que se dará, y si no, en otro lado. Pero la revancha la tendremos algún día, como la hemos tenido otras veces. Pero habrá que esperar. En fin, ahora pasamos a otra competición que aquí ya las cosas van a peor, yo me imagino. Porque estamos hablando de la Copa del Rey. La Copa del Rey, en este año 2014, que hemos disputado dos, hemos entrado en dos competiciones también. La primera, obviamente, la nota es muy negativa. Yo creo que la Copa de la 2013-14, la tiramos. No era la competición que nos sobraba con esa plantilla corta de la que hemos hablado, que se demostró, pero que era corta. Si la tiramos, tú crees, y llegamos hasta semifinales, hicimos el tonto, a ver, la tiran octavos. Sí, pero ¿tú crees que si hubiéramos dado el todo en esa en Copa, hubiésemos llegado al final de Liga? En el partido de ida sí que lo dimos. ¿Tú crees? Yo creo que no. En el partido de ida sacamos a los titulares. Sí, pero y si queremos tirar la Copa, lo que hay que hacer es tirarlas en octavos, sacar a todos los suplentes en octavo, pero no estar luchando hasta el final para luego hacer el chorra. Sí, yo creo otra vez a los cruces que tuvimos en Copa, al Valencia y al Bilbao, que nos tuvimos que cepillar a los dos. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo. Claro, es que yo lo que creo es que la Copa no la tiramos de principio, pero era la competición en la que menos nos importaba perder, y cuando las cosas se torcieron un poco, se pusieron difíciles, fue la competición en la que no concentramos, claro, el esfuerzo. Partido de vuelta con el 3-0 y con varias bajas. No sé si estaban lesionados varios titulares, ¿no? Sí, no me acuerdo bien. Pero creo que Costa no estaba. No, la vuelta la tiraron. La vuelta la tiramos totalmente, pero la tiramos por el 3-0 de la ida. Pero si en la ida quedamos 1-0, no tiramos la vuelta ni de suerte. Vamos, estamos a... La ida activa, por yo ejemplo, no creo que tiráramos la Copa, ¿eh? Sino que en el partido de ida de la... nos metieron 3 y para casa. Sí, bueno, lo que digo aquí parece que son excusas, pero es que ese partido de ida realmente fue uno de los que Simeone decidió hacer una probatina que fuera de colocar. Acababa de recién de llegar Diego, había jugado, recién aterrizado, había jugado 20 minutos contra la Real Sociedad en una victoria en el Calderón, metió incluso el cuarto gol, y directamente fuimos a las semifinales de Copa en el Bernabéu y salió titular Diego y salimos con un planteamiento táctico distinto, y por si acaso no estábamos del todo ahí un poco inquietos, nerviosos a ver cómo funcionaba, nos meten el primer gol de rebote. Nos lo metió Pepe, tiró de fuera del área Pepe, que yo no he visto que Pepe meta un gol de fuera del área tirando en su vida, y fue un rebote, y a partir de ahí, pues oye, pues es que se acumularon desgracias y nos llevamos tres, y fue un mal partido que se resolvió mal, y eso nos cerró la alineación. Tengo aquí la alineación del partido de ida, y la verdad que esto no es tirar la copa, mira la alineación del partido de ida, Courtois, hola, portero, y luego de defensas Juanfran, Godín, Miranda y Felipe Luis, o sea, titulares indiscutibles. En medio campo, Gaby, Coque, Raúl García, Arda Turán y Diego, y adelante Diego Costa. O sea, de tirar copa en la ida, nada, el equipo de lujo. Lo tiramos en la vuelta porque en la ida tuvimos mala suerte porque cambiamos el dibujo para darle acomodo a Diego y no salió bien, y además nos metieron un gol de rebote, el primero de todos, cuando el equipo no estaba mal, y me acuerdo yo que lo estaba viendo allí en directo y el equipo estaba bien plantado. Tuvimos mala suerte, pero el camino hasta llegar hasta ahí fue de muchísimo sufrimiento y de muchísimo valor. Es decir, ya sé que me adelanto, pero yo a la Copa le doy un 8 o un 9, la verdad. Yo creo que fue una circunstancia mala que nos encontramos con un partido que no salió bien. Sí, bueno. Y la alineación del partido de ida sí que es clarísima, Aranzubía, Manquillo, Aldeweide, Miranda, Insúa, Mario Suárez, Coque, Sosa, Diego, Cebolla y Raúl García. Joder. No, la alineación del partido eso sí es tirarlo, eso sí que es tirar totalmente. Yo a la Copa no le puedo dar más que un 6.5, no le puedo dar más, porque sí, los primeros, o sea, pero también es que la Copa también es una competición que se han encargado muy mucho en España de desvalorizarla, a no ser que la jueguen los que ellos quieren, ¿no? Los que la federación quiere y la prensa quiere. Y es una competición que ha perdido mucho valor y es bonita en el sentido de si llegas a la final y la ganas y demás, pero es una competición que tampoco duele mucho, no se le caen a nadie los anillos cuando no se clasifican para rondas posteriores y demás, y no sé, es un poco extraño, ¿no? Es una sensación un poco rara porque tiene partidos bonitos, tuvimos eliminatorias bonitas, pero luego tuvimos esa a mí la eliminatoria contra el Trampas, ya el partido de ida no me acababa, no sé, no era un partido que digas, joder, es que esto es, no, estamos en Copa del Rey, no, era, no sé, una sensación rara, ¿no? Yo creo que es eso, no es porque la tiráramos nosotros, sino por el valor que se le ha dado a la competición en general, ¿no? Y para mí, pues, es una competición que solo tiene valor si la ganas. Si no la ganas, o juegas la final, es una competición que no tiene ningún valor, ¿no? En muchos casos, para mí. Entonces, más que nada por cómo la perdimos, por cómo la tiramos en ese partido de vuelta. Sí, fue un solo partido, pero bueno, el rendirte, el tirarle el partido y más contra quién fue, me duele más que el tirar los partidos así, me duele más que lo que pasó en la Champions, por ejemplo. A mí me duele más eso, el que llegues un partido contra el eterno rival y lo des por perdido de salida. Y a mí eso me dolió mucho y no le puedo dar más que un 6.5. Y estoy contando también el partido del Hospitalet, ¿no? Que es la Copa de este año, que bueno, tampoco... Sí, usted la, porque nos empató en casa. Sí, sí, o sea que por eso tampoco le doy mucho. Un 6.5 y creo que bastante. Israel ya le ha dado la nota, pero ahora vamos a Fernando y luego Israel si quiere hacer algún comentario. Israel, perdón, Fernando, tu nota. Yo le voy a dar un 5.5, 6, un 5.5, porque si no queremos jugar la Copa hasta el final, para eso que me elimine el Sevilla en primera ronda y me evito jugar 40 partidos más y hacer el chorra. Y luego lo que dices tú, el partido de vuelta contra Mariza, aunque estuviéramos con bajas y lo que sea, no se puede tirar. simplemente por respeto a la gente que estuvo viendo el partido tanto en el campo como en la tele. Es el Madrid y no nos puede ganar 0-3 en casa sin hacer absolutamente nada. Teníamos que haberles puesto más dificultades y que hubieran sufrido mucho más. No que les fuéramos a remontar el 3-0, pero no que fueran allí de un paseo militar, y eso no se puede admitir. Y espero que este año se tome buena nota de esa eliminatoria, y nos ganen o no, vamos a tener que plantar cara hasta el último minuto, y sea el resultado que sea en la ida. No se puede permitir otra vez un desastre como ese. Israel, ya le has dado la nota, pero si quieres comentarlo, ¿no? Sí, bueno, la nota, yo soy un poco más benévolo que vosotros, yo le doy un 8, y comentar que yo creo que el Atlético disputó la competición hasta, no las últimas consecuencias, porque las últimas consecuencias implicaban tratar de realizar la machada de remontarle 3 goles a Madrid, es decir, meterle 4-0 en casa. Entonces, yo eso no lo veo a día de hoy muy realista, que le metamos 4-0 ni a Madrid ni a Barcelona ni a prácticamente nadie, equipo potente. Entonces, bueno, sí, es efectivamente, como ha dicho Fernando, es un poco pues feo de cara al espectador que ha pagado su entrada o al que lo está viendo en la televisión y lo ha comprado al partido, lo que sea. Pero para mí fue una decisión de Simeone acertada, la de decir, oye, mira, yo no voy a quemar más a mis jugadores, ya bastante los he quemado en el doble partido de Valencia, en el doble partido de Bilbao, que fue una eliminatoria dura, y fue que no solamente que salió un mal partido de ida en el Bernabéu por distintas circunstancias. Yo la Copa yo creo que se disputó, no se tiró desde un principio, y bueno, una vez que se dio aquel resultado, pues sí, se decidió no jugar el segundo partido prácticamente y darles ganadores y no quemar más a los nuestros. Yo no vi mal la decisión. Y respecto a la Copa de este año, bueno, que sigue siendo el 2014, aunque vamos a jugar el 2015, nos ha tocado un cuadro dificilísimo, durísimo. Una de las cosas buenas es que si caemos, los que se van a desgastar son los otros dos, son los vecinos contra el Barcelona, porque es que si pasamos, ojo que nos viene luego el Barcelona también a doble partido, que ahí se nos va a juntar con los octavos de final, seguramente ya del Bayern de Leverkusen, más la Liga, mucha caña. Entonces, a ver cómo sale, pero por otra parte, yo quiero volver a ganarles, porque creo que si queremos hacer algo en Liga, creo que si queremos incluso hacerles daño en Champions, si nos cruzamos con ellos, porque en el sorteo, cuando quedemos 8-4, pues el siguiente sorteo de Champions ya es sorteo puro, dando por hecho que pasamos, que espero que sí, con el Leverkusen y ellos también. Si ya quedan 8 y son emparejamientos puros, nos puede tocar en cualquier momento. Yo creo que en esto juega mucho la parte psicológica de decir, oye, nosotros podemos ganar a estos y ya lo hemos hecho, y el Barcelona está esperando que nosotros les demos un golpe, porque si no, se nos escapan en Liga, van a coger moral, si nos ganan en la Copa fácil a nosotros, pues va a ser muy difícil con ellos, y es el momento de utilizar la Copa para parar los pies, la verdad. A ver, lo veremos la semana que viene. Y para su esa de 25 partidos, no sé qué, y callarles ya la boca. Es que es el momento ideal para ganar. Es el momento de darles un palazo ahí en toda la cabeza y decirles, toma, vuelvo ya a la realidad. La rachita sería desde que perdieron con el Atleti hasta que volvieron a perder con el Atleti. Esa sería la rachita. Bueno, desde que jugaron con el Atleti una vez hasta que volvieron a jugar. Entonces, eso sería muy bueno. Y eso es muy bueno psicológicamente para nuestro equipo y muy jodido para ellos. Pues ahora que estamos hablando de ganarle al Trampas, vamos con la última competición, que ha sido la Supercopa, ¿no? Esa se ha disputado enteramente en el 2014, doble partido, y bueno, yo creo que la puntuación ahí tiene que ser un 10, ¿no? Un 10 por primera competición de la temporada, viniendo después de lo que pasó en el final de la temporada anterior. Y la mejor manera de empezarlo, ¿no? Yo creo, ganando a esta gente y demostrándoles que nos ganaron, pero que no porque fueran muy superiores, sino porque tuvimos problemas y por circunstancias, pero que de tú a tú estamos ahí y lo van a tener que sudar, ¿no? Que parece que eso, que después de la famosa décima esta, pues ya les pertenece todo por bondad divina, ¿no? Y la verdad que la Supercopa supo muy bien. Obviamente no tiene la comparación de la Champions, ni mucho menos, pero yo creo que fue la mejor manera de empezar esta temporada, ¿no? Y esperemos que la terminemos mejor todavía, ¿no? Pero para empezar, ganar la Supercopa, para mí un 10, ¿no? No lo puedo dar otra puntuación. Fernando. Sí, un 10 como una casa, vamos. No hay mejor forma de empezar una temporada que ganando al Madrid, y además es que yo creo que fuimos justísimos vencedores. En el partido de ida ellos fueron ligeramente superiores por dominio, pero vamos, tampoco hicieron una cosa excesiva, y a la última hora el gol de Raúl García nos puso en franquía la eliminatoria con el empate a una. Y luego en el partido de vuelta yo creo que el Atleti, salvo algunos instantes ahí en la primera parte, fue superior a lo largo de todo el partido, y el 1-0 incluso se quedó corto. Estuvimos sufriendo por el marcador corto, pero yo creo que estábamos clarísimo que el Atleti era superior, y les dimos una demostración de que somos superiores a ellos y estamos a nuestro nivel y no nos despistamos. Y yo creo que fue una sensacional manera de empezar la temporada, y un 10 total y absoluto. Además fue la segunda Supercopa de nuestra historia. Habíamos perdido las del 91, 92, 96 y 2013. La única que habíamos ganado fue en el 85, y por lo tanto era ya hora de romper también este maleficio de la Supercopa. Por lo tanto, un 10. Israel. 100% de acuerdo con vosotros, un 10, por tres motivos. En primer lugar, por la progresión. Es decir, como ha dicho Fernando, el primer partido, bueno, de hecho voy un pelín más allá. Creo que en el primer partido sí fueron superiores, el Atlético le costó mucho salir, el Atlético estuvo muy encerrado gran parte del partido, se consiguió empatar en una jugada a balón parado, el equipo estaba haciéndose toda la historia, pero bueno, pero la Supercopa son dos partidos. Entonces ese primer partido del Atlético yo diría que fue algo inferior, pero en el segundo partido, bueno, fue inferior, pero supo adaptarse y supo hacer su partido. Y en el segundo partido el Atleti salió al centro, pegó directos y pegó ganchos potentes y lo tumbó muy bien al Madrid. Entonces, por la progresión mostrada en la eliminatoria en los 180 minutos, uno de los factores por los que doy el 10, porque nos suponía alcohol en nuestra herida, nos suponía curarnos, nos suponía... cicatrizar esa herida en parte, aunque el título sea menor. Y tercero, demostrar a nuestros jugadores, a los nuevos y a los que ya estaban, que el equipo sigue, que el equipo está, que el equipo es capaz de batir al campeón de Europa, quieras que no, y que es un título, bueno, es un título que se disputó muy bien, se compitió muy bien, se dijo o se enseñó qué es lo que el equipo podía llegar a hacer y a quién podía batir. Y se hizo de 10, la verdad, es la mejor manera de empezar un año. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho el balance por competiciones, quería dar unas pocas puntuaciones o comentarios, un par de cosas en el término 2014. Quería hacer mejor y peor jugador del año 2014, mejor y peor partido. Y también la sorpresa y la decepción del año 2014. Así que, bueno, empezamos por mejor y peor jugador. Hacemos los dos así, mejor y peor de juntos, para que quede un poco más, ¿no? Un poco más equilibrado la cosa, ¿no? Para mí, el mejor jugador del año 2014, se lo tengo que dar a dos. En vez de a uno se lo tengo que dar a dos, pero para mí es Godín y Miranda. ¿Vale esto de dar a dos? No, dos porque es uno. Porque son vale. Godín y Miranda. Para mí, sí. Lo mejor del 2014 del Atleti han sido Godín y Miranda, la pareja de centrales, porque han sido lo más regular. O sea, ha sido esa defensa, yo creo que es lo que nos ha dado, lo que nos ha, no, hemos llegado a todo esto gracias a una defensa... bueno, a las pruebas me remito, ¿no? La defensa menos goleada la temporada pasada. Esta temporada todavía no ha terminado, o sea que no podemos... pero en el año... imagino, no sé, tampoco he mirado los números, pero imagino que a lo mejor en el 2014 sí que puede ser la defensa menos goleada. Y la clave son estos dos, son Godín y Miranda, Miranda y Godín. Hombre, ahora le puedes incluso añadir a Jiménez en estos últimos partidos. Pero es que es la línea. Y luego además... metiendo goles también, o sea, y goles importantes, importantísimos, ¿no? Yo creo que más no se le puede pedir a una defensa, y la regularidad y la seguridad y lo que han hecho que se asiente el equipo, para mí sin dudas es lo mejor. O sea, ha sido la clave para mí de esa temporada. Luego tenemos, sí, Diego Costa y Courtois y demás, pero la clave, o sea, lo mejor y lo más regular dentro de la temporada ha sido la pareja de centrales. Y lo peor, o el peor jugador, pues yo se lo doy a Insúa. Se lo doy a Insúa porque en un puesto que quizás no parezca clave, que era el lateral izquierdo, la temporada pasada, cuando no tuvimos a Felipe Luis y tuvo que jugar Insúa, era un equipo completamente diferente. Y puedes pensar, joder, es que es un lateral izquierdo. O sea, que te cambie el lateral izquierdo y que el equipo cambie. Y el equipo cambió completamente. Y el equipo cambiaba y bajábamos el nivel. O sea, de un equipo a lo mejor de estar en una puntuación de 9 a 10, metías en Suárez y te bajaba a 5 o a 6. Era increíble el cambio. El contraste de nivel entre o lo que ofrecía Insúa con Felipe Luis. Tenemos a Aranzubia y demás, pero para mí el peor jugador de la temporada del año 2014, para mí Insúa. No tengo dudas. Fernando, mejor y peor jugador o jugador. Pues el mejor para mí Diego Costa. Para mí fue el hombre fundamental y clave. Sin él yo creo que no habíamos conquistado todo lo que conquistamos. Fue un jugador bestial, determinante, una máquina de hacer goles, de hacer jugadas y un tipo impresionante. Para mí el mejor, Diego Costa. Y el peor jugador le voy a dar a Insúa, pero se le está acercando uno a pasos agigantados, que es Siqueira. Va camino de convertirse en Insúa 2. Le quedan dos telediarios más y se convertirá en el Siqueira del año 2015. Digo, en el Insúa del 2015. Bueno, a ver para el año que viene que hagamos el balance, a ver si seguimos. Tenemos un gafe con el lateral izquierdo, está claro. Sí, sí, la verdad que... Bueno, Israel, para ti, ¿mejor y peor jugador? Sí, lo mejor del Atlético del 2014 fue probablemente su columna vertebral, es decir, Courtois, los dos centrales, Gavi y Diego Costa. Quizá no fue Courtois el mejor año suyo. Recuerdo quizá el mejor, quizá pues el del 2013, la final de Copa, que ya media final de Copa del 2013 es suya. Sí, muy de acuerdo en los dos, en lo que has dicho de los dos centrales. La cabeza de Godín fue la que nos dio la Liga en el Nou Camp, fue la que casi nos dio la Champions, los goles de los dos, la seguridad defensiva de los dos. La verdad es que es incontestable. Gavi hizo la mejor temporada que ha hecho probablemente en su vida. Pero a mí el que me levantaba del asiento era Diego Costa, el que cuando cogía la pelota hacía algo distinto, algo distinto pasaba en el juego y me sorprendía y me emocionaba, era Diego Costa. Es una pena que sea así, pero para mí fue el mejor jugador de la temporada del año pasado. Y respecto al peor, pues hombre, es relativamente fácil decir que Insúa, porque sí, Insúa no tiene nivel para jugar en el Atlético de Madrid. Pero yo me voy a ir a un jugador que tenía que haber sido muy, o que tenía que haber sido útil, o que tenía que haber funcionado y no funcionó, y además no, a pesar de su calidad, no demostró pues sí profesionalidad, porque nunca se quejó y todo eso, pero no demostró sangre, es decir. Solamente falta revisionar la final de la Champions alguna vez, lo queréis hacer, que yo no lo he hecho, no me fustigaré ahí, pero Adrián fue un jugador que sí, vale, metió el gol de Stamford Bridge y eso, pero Adrián tenía que haber sido algo importante en este equipo y no lo fue, y en el momento además que lo hubiéramos necesitado a él, en minutos jugados el perjuicio de Adrián es más grande al Atlético que Insúa, eso sí que es cierto. Para mí, o sea, vale que sí, pues hombre, desde luego que aunque en distinta posición, pues Adrián es mejor jugador que Insúa, pero en términos generales sí se puede comparar un lateral con un delantero, pero vamos, yo lo que voy es un jugador que nosotros hubiéramos necesitado de verdad y no apareció, y además cuando lo necesitamos en la final de Champions, en aquellos últimos minutos para coger pelotas y ser capaz de ir en velocidad, porque Villa no podía ya poder irse, al menos en velocidad, a la contra, lo que sea, no las retenía, las perdía, y eso, no sé, Torres no te lo haría. Entonces, Adrián para mí, mi mayor decepción del año como jugador. Sí, bueno, también estaba ahí. Bueno, vamos con el mejor y peor partido, que es un poco más complicado. Para mí, Mejor partido es que no sé, pues tengo muchos por el significado, quizás. Pero mejor te refieres a que mejor que hemos jugado o el más importante. No, el que más importante, el que más recuerdas, ¿no? O sea, el partido que o sea, algo subjetivo, que sea mejor porque te guste a ti más ese partido, claro. No porque tenga más importancia en sí. No, por eso, que puede ser por importancia en cuanto a título, ¿no? Podemos poner, pues eso, el partido de Barcelona, además. O puede coincidir. Para mí, por ejemplo, el mejor partido para mí a nivel personal es probablemente la vuelta de la Supercopa. Para mí. Porque después de aquella final. En Lisboa parecía que ya estábamos terminados, ¿no? Que habíamos ganado la liga y se acabó esto, ¿no? Y que después, pues como que nos volvían a poner en nuestro sitio y demás, ¿no? Y luego demostramos en la Supercopa, en la ida ya tal, pero en la vuelta que no, que estamos ahí, que nos habían desmontado el equipo y aún así seguimos ahí, ¿no? Y ese aguante y ese, no sé, para mí significó mucho, ¿no? O sea, y hay muchos partidos en la temporada que terminó, en la liga que ganamos, en la Champions, ¿no? Las eliminatorias de Champions también. Recuerdo pues la eliminatoria contra el Chelsea, me pareció también, o la del Barcelona. Pero esa, para mí, un partido que me quede con él es la vuelta de la Supercopa, ¿no? Yo creo que ahí es donde dimos donde dolía, ¿no? Y yo creo que también me podría quedar con y muchos no estarán de acuerdo, casi nadie estará de acuerdo con la final de Champions por haber llegado ahí, ¿no? No con el partido en sí, sino con lo que el partido significó, ¿no? Pero me quedo con la vuelta de la Supercopa. Eso como mejor partido. Como peor partido, puf. No voy a poner la final de la Champions como peor partido. Yo no creo que fue el peor partido. Podría poner aquel partido que fue cuando empezó quizá la de Black. Puedo dos. Tengo el que hemos hablado antes, la vuelta de la Copa contra el Trampas. O aquel fue Levante, ¿no? El partido Levante con... Levante. El Levante fue una de las últimas tres jornadas. Sí, ese partido para mí fue quizá el peor partido. Además estuve yo allí ese día en el campo, vamos, sí, me comí un marrón. Peludis en propia puerta el primero. Sí, ese partido, entre ese y la vuelta de la Copa que tiramos contra el Trampas, estaría muy disputados, ¿no? Pero casi me quedo con el del Levante porque después de todo lo que veníamos haciendo, ¿no? De lo que nos estábamos jugando... Fue un partido que no encajaba, ¿no? O sea, en un partido que nos desencajó por completo, yo creo. Y ahí empezaron muchas dudas y mucha gente fue cuando no lo tenía tan claro, ¿no? Y no sé, fue un partido muy extraño. Para mí el partido que peor recuerdo, ¿no? Y podríamos hablar de la final, ¿no? Pero para mí ese partido no ya digo... Mi optimismo me obliga a no pensar en ese partido como un mal partido, sino como un cúmulo de malas circunstancias y que nos ha hecho perder un título que podíamos haber ganado, pero que se nos debe y que lo acabaremos ganando, ¿no? Entonces, no me preocupa, no quiero dejar que me preocupe. Y eso ha sido el mejor y el peor partido para mí. Para Fernando, cuéntanos. El mejor, me voy a quedar con la vuelta de los cuartos de final contra el Barcelona. Les dimos un baño absoluto, el resultado 1-0 es totalmente corto y destrozamos a uno de los mejores equipos de Europa como es el Barcelona, que estuvo totalmente a merced del Atlético de Madrid, y ahí demostramos de que éramos un serio candidato a ganar la Champions. Una exhibición absoluta y un auténtico partidazo del Atlético de Madrid. Y el peor... me voy a quedar con el día de la Almería, incluidas las cantadas de Aranzubía, las tonterías que hicimos en ese día, y una derrota muy, muy, muy triste con una Almería que no tenía nivel y que nos ganó. Para mí ese es el peor. Israel. Me cuesta definirme por uno en concreto, así que para el peor por lo menos voy a utilizar el comodín tuyo de hacer un pack. También es un pack con lógica. Para mí el peor, el de Almería que dice Fernando, también lo recuerdo muy bien. Madre mía, aquella bola de Aranzubía, el penalti que hace después de no haberla parado, sí, la cantada también, del otro. Sí. O sea, fue un desastre, pero por quizá un poco más por repercusión. Aquel día el equipo jugó muy mal, pero por repercusión yo hago un pack con él después de haber ganado en Valencia 0-1 con gol, con la peinada aquella de Raúl García, que se nos ponía todo de cara. Solamente necesitábamos un punto más de los que eso para llegar al Nou Camp, y no fuimos capaces de sacarlo en el pack Levante Málaga. Aquello fue un despropósito, aquellos partidos, el primer gol de Felipe Luis con el Levante en propia puerta, el segundo, el Levante haciéndonos contras a nosotros, el gol que nos metió el Málaga entre Alderweireld y Courtois chocándose por un balón aéreo. Aquello fue pues un despropósito, ese pack de partidos Levante-Málaga, que fueron los dos seguidos, la antepenúltima y la última y la penúltima jornada, y que nos hicieron ir a Barcelona a tener que jugar la liga con el empate. Y al mejor, pues el mejor, este me va a costar más todavía. El mejor, hay muy buenos, el que ha dicho Fernando, la primera parte especialmente de la vuelta de cuartos con el Barcelona fue increíble. La segunda parte de la vuelta con el Chelsea en Stamford Bridge, cuando estábamos ya fuera de la eliminatoria con el... Bueno, la segunda, en realidad Adrián metió el gol casi al final de la primera parte, el 1-1, si no recuerdo mal. Pero estábamos fuera de la eliminatoria durante mucho tiempo. Por primera vez en la Champions estábamos fuera de descalificados. Y la segunda parte del equipo, Diego Costa con Arda Turán, con el gol y todo, conquistando Londres, a que me voy a quedar con aquella. Me voy a quedar con esa segunda parte de Stamford Bridge, por lo bonito que supuso el camino de Champions hasta ahí, por el significado. Pero vamos, podría decir perfectamente, no fue un gran juego, pero la Liga se ganó en Barcelona, fuera de casa, con un gol imperial de Godín. Aquel partido no se me olvidará en la vida, no se me olvidará en la vida, el que tú has citado, la vuelta de la Supercopa, donde nos volvimos a levantar de la lona y tumbamos al campeón nosotros. No se me olvidará, como futbolísticamente hablando, el 0-1 del Bernabéu. Veníamos de ganarles la Copa un poquito, unos meses atrás, y en el Bernabéu 0-1 con un juego espectacular, porque ahí sí que desarbolamos al Madrid de verdad, y sí que jugamos mucho mejor que ellos en el Bernabéu con el pase fue de Coca. 1-2, ¿no? Fue... Fue 0-1, yo creo. A ver, la última es 1-2, ¿no? Pero la anterior... Pero es que la anterior no pertenece al 2014. Ah, claro. Es verdad. Es de la liga pasada. Vale, sí, es de la liga pasada. Vale, sí, no pertenece al 2014. Bueno, me quedo con la segunda parte de Stamford Bridge. Bueno, pues hemos hecho el mejor peor jugador, mejor y peor partido. Ya solo nos quedan un par de cosas, que son la sorpresa y la decepción del año. Y luego, ¿qué le pedimos al 2015, no? Como sorpresa del año, pues no sé, yo no sé con qué quedarme, pero casi que diría que me voy a quedar con Jiménez. Y mira que solo ha sido estos últimos partidos y demás, pero... Jiménez, el uruguayo. El uruguayo, sí, hombre. Pues iba a ser el mexicano vikingo. No, Jiménez el uruguayo... Porque ha demostró ya en el Mundial, ¿no? Pero obviamente eso no es el Atleti, pero en el Atleti ahora que le han dado minutos con la lesión de Miranda y demás, que yo creo que incluso podía haber jugado más la temporada pasada y no hubiera desentonado, aunque también teníamos a Alderweireld, ¿no? La verdad es que la línea defensiva en el centro, en los laterales a lo mejor es donde, sobre todo en el izquierdo, pero los centrales, la verdad es que el Atleti podemos presumir de tener la mejor pareja de centrales, más luego los mejores suplentes, ¿no? Teníamos el año pasado a Alderweireld, el que este año está haciéndolo muy bien en Inglaterra, y a Jiménez, que para mí probablemente es la sorpresa de este 2014, ¿no? Porque demás jugadores, no puedo decir que sean sorpresa, ¿no? Que me han sorprendido excesivamente, porque más o menos los que estaban despuntando lo han hecho, los que no lo han hecho, los que iban a peor, pues ahí se han quedado. Pero que me hayan sorprendido, ¿no? Que no me lo esperara, pues probablemente sea Jiménez, ¿no? El uruguayo. Y la decepción, pues no sé, porque te digo, la verdad es que tampoco me esperaba mucho de los que no lo han hecho bien. No estábamos hablando antes de Insúa, de Adrián y demás, no me han decepcionado porque no me esperaba más de ellos, ¿no? Quizás la mayor decepción para mí fuese Diego. Pero no por él, sino por el equipo en sí, por cómo nunca acabó de encajar en el equipo, ¿no? Pese a que nos dio cosas muy buenas, ¿no? Estoy acordándome de ese gol contra el Barcelona, ¿no? Y demás, pero me decepcionó porque esperaba que pudiese aportar mucho más al equipo. Lo que pasa que igual, ya digo, igual llegó demasiado tarde, ¿no? Y el equipo había cambiado mucho el estilo de juego. Y del Diego que había estado antes en el Atleti al que vino, el equipo había cambiado mucho y no llegó nunca a adaptarse o a aportar, ¿no? lo que podía haber aportado. Quizás para mí esa sea la decepción, ¿no? Porque lo demás, ya digo, no, tampoco me espero mucho. A lo mejor, el que pasa es que tampoco se le ha dado tiempo, ¿no? Podía decir Oblak, ¿no? Pero es que Oblak no lo hemos visto apenas, tampoco puedo hablar, ¿no? No puedo, porque en ese saco podría meter también a Cherchi, ¿no? A jugadores que no han llegado, ¿no? Nunca a demostrar si valen o no, ¿no? Entonces tampoco le voy a decir decepción, pero sí, Diego, me quedaría con Diego. Fernando, para ti, ¿la sorpresa y la decepción del año? La sorpresa, me vais a dejar el comodín del doble. La temporada pasada de Gaby, pues en el sentido que yo nunca he visto jugar a Gaby tan bien al fútbol, fue algo exageradísimo. Siempre ha sido un jugador rentable, bueno, pero lo que hizo el año pasado traspasó los límites de los más optimistas con Gaby. Era un jugador de nivel bestial, vamos, estaba entre los mejores medios centros del mundo y era una cosa exageradísima. Como jugó la final de la Champions, que fue prácticamente el que sostuvo al equipo durante todo el partido, y me sorprendió en el sentido que nunca esperaba que Gaby iba a hacer tanto. Fue exageradísimo. Y luego la segunda que quiero compaginar con Gaby es en esta segunda parte, Thiago, porque después de que se fue, que si no se fue, la verdad es que desde su vuelta, entre comillas, está siendo de lo mejor del equipo y me ha sorprendido muchísimo, porque yo ya no esperaba tanto de Thiago, ni mucho menos, y esta temporada desde septiembre está siendo de los hombres más rentables. Por lo tanto, las dos sorpresas positivas esas. Y la sorpresa negativa coincido contigo, Diego. Yo esperaba mucho de él cuando su fichaje y fue como un acecorillo, se echó en el agua o en la leche y desapareció. Es una pena porque era un jugador muy rentable y no le sacamos provecho, salvo alguna jugada aislada como el tiro este que se sacó en el Lucán y alguna jugada más, pero fue un jugador que llegó como una auténtica estrella, un revulsivo, el ansiado, el Mesías, y acabó siendo un mero número en el banquillo. Bueno, coincidimos ahí, ¿no? Israel, sorpresa, decepción. Sí, coincido mucho y yo, ya que estábamos con comodines, me saco otro de la manga. No, comodines respecto a la sorpresa, jugadores que me sorprendieron. Gaby, lo que ha dicho, lo ha dicho Fernando, perfecto, no tengo nada más que añadir. Thiago, lo mismo, y añadiría a Raúl García. A mí también Raúl García me sorprendió mucho el año pasado su rendimiento. Yo no esperaba ese rendimiento de Raúl García. Negativo, pues Diego, fácil. Y también me sorprendió para mal, esperaba más de él, Adrián. Yo, por ejemplo, no era muy optimista con Villa, lo reconozco, pero Villa fue un jugador rentable. A mí lo que realmente, aparte de jugadores, lo que me sorprendió el año pasado, el 2014 del Atlético de Madrid, fue que el equipo llegó a lo alto, llegó a disputar de verdad en igualdad de condiciones contra los más poderosos de Europa y que... En lo que va de esta temporada se está demostrando que el equipo llega y el equipo se mantiene. Creo que el club ha crecido, creo que la plantilla está formada por un grupo potentísimo de canteranos, a los que se suma Torres, un grupo potentísimo de súper profesionales que yo creo que quieren a este equipo, o puede ser Juanfran o puede ser Godín, más Mandzukic, que es un gran profesional, por ejemplo, más un puñado también de jóvenes con mucho talento, que veremos dónde llegan, Jiménez, Oliver, Manquillo, Saúl, Correa, veremos dónde llegan, y además pues tenemos 15 jugadores cedidos, nada más y nada menos, en muchos de ellos en equipos potentes, como habéis nombrado Alderweireld, por ejemplo, o Águila Bogui, que están jugando bien y que, bueno, es capital del club. Entonces, la sorpresa es cómo está evolucionando el Atlético de Madrid. Bueno, pues ya para ir terminando, vamos a pedirle algo al 2015, ¿no? A ver cuáles son las expectativas o qué deseamos que pase en el 2015, ¿no? Yo creo que es muy fácil. Aquí vamos a hacerlo al revés. Nivel deportivo solo, ¿no? Sí, hombre. Ese nivel institucional no hace falta ni decirlo, prácticamente. Bueno, lo que queráis. Si queréis institucional también, o sea... Pero vamos a hacerlo en orden más o menos inverso. O sea, empieza Fernando, luego Israel y termino yo. Fernando, 2015, ¿qué le pides? a nivel deportivo le pido ganar la Champions. Con eso ya me conformaría, no voy a pedir más, ya sería excesivo, ¿no? Ganar la Champions es pedir mucho, ya no pido más. Ya está. Y a nivel institucional, pues está clarísimo lo que llevo pidiendo años tras año, que se marchen ya los Giles y los Cerezos. Algún año tocará la flota. De tanto pedirlo, alguna vez nos tocará la lotería. A ver si hay suerte. Israel, ¿qué le pides a 2015? Está lo que pido racionalmente, yo pido estabilidad, que es lo que este club ha carecido en los últimos 20 años y que ahora mismo parece tener y parece estar poniendo cimientos de que esto se pueda mantener. Le pido estabilidad, le pido que siempre compita, que siempre esté dando la cara, que siempre esté ahí, gane o no gane. Eso es lo racional y eso es, yo creo que es, se puede conseguir, que esté entre los 10 mejores equipos de Europa, que es como está, y que esté en Champions siempre, y que haga las cosas con cabeza habiendo llegado donde se ha llegado. Lo que deseo la Copa de Europa. Sí, bueno, yo te iba a decir, deseo, yo le pido lo que pido siempre, que se marche esta gente de arriba, ¿no? Que deje de hacer negocios con el club, pero ya mientras están, pues por lo menos que lo hagan lo mejor posible para el club y que lo destruyan lo menos posible, porque pese a que ahora, por ejemplo, estamos hablando del fichaje de Torres y tal, hay que recordar que el fichaje de Torres y lo que ha pasado todo esto, que sí, que ahora hay se llevan todos los laureles y las felicitaciones y demás, pero es que hay que recordar que el fichaje de Torres viene dado porque la plantilla del año pasado se desmontó, y se desmontó porque la vendieron, la vendieron porque el equipo, pues eso, el Atleti es un equipo que cuando puede hacer caja, hace caja, y no debería ser así, deberíamos de estar ahí porque sí. Entonces, pido eso, como dices tú, estabilidad quizás también, y en títulos, no pido títulos, sino pido por lo menos pelearlo, ¿no? El que sigamos ahí, que sigamos demostrando que estamos... que somos un equipo para pelear por todo, ¿no? Por todo. Por la Copa, por la Champions, por la Liga. Que no pase eso, lo que pasó en la Copa el año pasado, por ejemplo. Pero que pase lo que pasó en Champions, lo que pasó en Liga. Ya no pido que la ganemos, pero que seamos, que la disputemos, que lleguemos hasta el final con posibilidades y que se nos vuelva a reconocer como uno de los equipos que está ahí, ¿no? Como uno de los cocos, ¿no? Que es lo que nunca deberíamos dejar de haber sido. Y por una gestión nefasta, pues nos llevaron a lo peor. Y ahora, gracias a un genio como el Cholo, pues estamos de vuelta ahí, ¿no? Así que esperemos que seguir ahí y seguir dando guerra. Si vienen títulos, mejor, obviamente. Si viene un título como... Si, puestos a elegir en títulos, pues sí, este año pediría la Champions, ¿no? Pero si no, por lo menos eso, demostrar que estamos ahí porque nos lo merecemos, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que terminamos, ¿no? Sí, decir que lo de la Champions románticamente sería el colofón perfecto para Simeone como técnico de este equipo, lo que ha conseguido, y ahora mismo además que ha vuelto Torres, sería cerrar el círculo de alguna manera. Sería ya, es el único título que le falta realmente. No, le falta la Liga. Pero bueno, viene. La Liga falta ya la tenemos, ¿no? No, la Liga dices al Cholo, claro, estaba hablando de Torres. Al Cholo sí, ha conseguido todo en el Atleti, la Copa, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, la Europa League, sí. Le falta la Copa Europa, que luego sería... Bueno, y luego tienes que añadir también el Mundial de Clubes, que por lo visto eso vale mucho ahora, de repente. Sí, pero es que para ganar el Mundial de Clubes hay que ganar la Copa Europa. Sí, sí, pero que de repente no valía nada y ahora es el título más importante. Sí, no me hagas algo. Si no, la Champions despediría al Cholo con lágrimas en los ojos, pero con la sensación de haber cumplido, de que el problema que todos tenemos es que pasará el día después que se vaya Simeone. Sí. Hombre, esperemos que el rumor ese de que ha firmado él, o sea, de que el pacto es que él se queda hasta la de 2016 como mínimo con Torres, que sea verdad, ¿no? Que por lo menos tengamos esa garantía. Tarde o temprano se va a ir. No sé si se va a ir en el 2016, en el 2017, en el 2015. Y el día después de la marcha de Simeone, con estos tipos lo debatiremos, lo debatiremos largo y tendido, pero muy mal se tienen que dar las cosas para desmontar todo lo que se está construyendo, porque es que la plantilla que se deja, el lo que se deja, todo tiene mucho mucha enjundia, hay que hacerlo muy mal para joderlo todo. Dependerá mucho también de quién sea el sustituto, claro. Ten en cuenta que seguro que traen un manzano de la vida y ya puedes tener aquí una estructura montada, que esto es un desastre. Pero es que el Atleti que se deja no es el mismo. El Atleti que se deja, para empezar, te puede pagar otras cantidades y cualquier entrenador de primer nivel mundial estaría dispuesto a venir al Atlético de Madrid. Entonces, ya no tenemos que buscar. Tiene que encajar, ¿no? Luego hay que encajar. Hay entrenadores que sea no encajan y que es muy difícil. Claro. Cuando Simeone vino, nadie iba a pensar lo que ha conseguido, vamos. Prácticamente imposible de pensar todo lo que ha hecho. Porque cuando vino, recordemos que el equipo estaba a 3 o 4 puntos del descenso, eliminados de la Copa por el Albacete, y en la Europa League estábamos jugando que no habíamos pasado sin hacer una brillante ronda. O sea, que estaba el equipo cogido con alfileres. Sí, sí. No, la verdad que, bueno, no quiero ni pensarlo lo que pueda pasar, ¿no? Recuerdo escuchando la radio cuando era pequeño adolescente que hubo un partido que perdíamos en Las Gaunas y se estaba montando una en la COPE García, José María García, porque perdíamos 1-0 en Las Gaunas, el Atlético de Madrid perdía. Y yo diciendo, pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, todo el mundo, ¿cómo puede ser posible el Atlético de Madrid pierda tal? Esto hablo del 90, del 91, ¿no? Y luego realmente eso se convirtió en casi casi norma. O sea, ya perdíamos con el Albacete de Segunda División B. Y aquí no pasaba nada. Y ahora hemos vuelto a otro momento en el que si el Atlético de Madrid pierde contra el Logroñés en Las Gaunas, se monta un cirio, que es lo que había antes y es lo que tiene que ser siempre. Claro, claro. Es que es eso. Con esta gente al cargo hemos perdido muchas, no sé si llamarlas tradiciones, no tradiciones, pero... Pero les van a exigir, claro. Y eso es muy importante, el haber recuperado la exigencia de la afición es muy importante, como yo he dicho al principio del programa de hoy. Yo antes a mí me valía con Torres, prácticamente. Torres, te agarrabas a Torres en los 2000, no había otra cosa a la que... Y yo, de alguna manera, pues te conformabas con casi cualquier cosa, con entrar en UEFA, con entrar en Intertoto. Pero ahora no, ahora yo creo que la gente es más exige más porque eso es de equipo grande, nos hemos hecho más grandes. Bueno, así es. Yo siempre lo he dicho. Has olvidado una cosa para el 2015 importante. Que acabe este lío que tenemos en la afición, ¿eh? Ah, bueno, sí, también. Que esto puede ser muy grave para el futuro del club y del equipo. La desunión dentro de... A ver si también es verdad que con Torres, ¿no? Por lo menos se... Cada uno tiene que pensar... en el sentido que quiere más, al equipo o a sí mismo, y que cada uno tome la decisión que tome, pero hay que ser responsable. Es mejor no ir al campo que ir a fastidiar. Hay que una cosa, veremos el tiempo qué es lo que ocurre, pero yo ahí sí que creo que la directiva tiene algo que hacer al respecto. ¿El qué? No lo sé. Favorecer el crear una... Que tengan que hacer algo, vamos bien. Sí, estamos esperando a que hagan algo. Lo que sí, pero ahí sí que ellos pueden tener importante en que eso no se nos enquiste y se nos... Porque es un problema, la verdad, es un problema. Y además sería tristísimo que en el mejor momento de la historia prácticamente de la Leti nosotros mismos nos inmolemos. Sí, aunque bueno, también están poniendo mucha gente por su parte para que sea así, ¿eh? Así que... Sin duda. Hay posturas muy enfrentadas y nadie da su brazo a torcer. Pues es lo que decía yo antes, que ¿qué más importante, uno mismo o la Leti? Está claro que debería ser el Atleti, pero bueno, esperemos. Cada uno tiene que pensar lo que haga. Yo no quiero decir Calderón sin animación, Calderón pitándose la afición, un derbi con el Madrid, vamos, la ida del 7, en 7 días vamos a ver. Ese día va a ser muy significativo, a ver cómo se va a desarrollar el partido. Seguro que ese día. Vale, porque más. No puede ser. Cuando contra el Madrid tienes que animar a tope, no queda otra opción, no entiendo, vamos. Es tu máximo rival. Claro, antes los fuegos artificiales con el Levante, ya veremos a ver qué es lo que pasa, si las navidades ya, nos hemos relajado. Partido festivo, hay gente de vacaciones, tal, bueno, ese no es una prueba muy gorda. El siguiente, no, me imagino un Calderón como bueno, solo nos queda una semana un poco más de una semana para verlo, ¿eh? De momento tenemos el partido, vuelve la Liga este fin de semana que viene al Calderón con el Levante, que puede ser también, ¿no? Hombre, es un partido de menor, que cabe duda, de menor importancia, ¿no? Pero es partido en casa, ¿no? Habrá que ver cómo está la afición. Y luego el domingo, por cierto, es la presentación de Fernando Torres en el Calderón a la una. Así que bueno, habrá que ver qué pasa en ese partido, cómo vuelven los ánimos por parte de la afición, cómo vuelve el equipo después de este parón, ¿no? Que quiero pensar que bien, y que además habremos recuperado, ¿no? Los que estaban con algún problemilla. Así que bueno, a ver qué pasa para ese partido, pero hay que no hay que tomárselo, no, dábamos, me estoy acordando cómo dábamos por hecho, por ejemplo, la victoria ante el Villarreal, y mira lo que nos pasó. Y este partido también puede tener trampa, ¿no? Levante no es un equipazo, pero como estés dormido aquí en la liga, te levanta el partido cualquiera, ¿no? Ha habido mucho tema Torres y demás, pero no se ha hablado de apenas del resto del Atleti, ¿no? Hay que recordar eso, que volvemos a la liga, tenemos a Levante y no está Torres todavía. Hay que centrarse en lo que estamos. Y me imagino que el Cholo estará muy pendiente de eso, ¿no? Pero eso, después del parón, ¿no? Y los que se han ido a casa y demás, pues tienen que volver. Y creo que no he mirado mucho, no he podido encontrar mucha información sobre el entreno de hoy, que era el primer entrenamiento, pero quiero pensar que han vuelto todos, ¿no? Que no ha habido ningún retraso ni nada, como suele ser muy habitual en estas fechas, ¿no? No sé si habéis tenéis alguna información vosotros, pero... No sé nada del tema. Lo que sé, por ejemplo, en el Barcelona, que es curioso, que a Neymar y a Messi les han dado 2 días más de vacaciones que al resto, que no sé cómo lo habrán sentado los demás. Para mí eso es lo que parte equipos. Para mí eso son las cosas que parten equipos. Pero esto lo ha hecho siempre, porque Messi siempre ha tenido más días de vacaciones, con Guardiola lo hacía y luego ganaban todos. O sea que yo creo que los del Barcelona ya lo tienen asumido, que Messi va a hacer lo que le dé la gana. Y el que no trague está fuera del equipo. Sí, bueno, no. Porque con Guardiola fue el que lo impuso, de hecho. Que se lo digan a Eto, a Ibrahimovic, a Villa, ¿no? Esas son las cosas con las que tienes que lidiar cuando tienes probablemente al mejor jugador del mundo. Nosotros es que nunca hemos tenido que lidiar con esas cosas. De hecho, el jugador más... ¿Enfadas a Messi y le dices que no vuelva? Ya ves, probablemente la camiseta del Atlético de Madrid, el jugador más prestigioso es ahora mismo Fernando Torres. O sea, porque es un campeón del mundo, que yo no sé si ha jugado antes un campeón del mundo en el Atlético de Madrid, no estoy seguro. De hecho, fuimos el de los primeros, si no el primer equipo de España, no hablo de memoria, pero en el año 58 el Atlético fichó a Babá, un brasileño, y yo creo que fue el primer equipo de España en el que jugó un campeón del mundo, porque lo fichamos justo después de ganar. ¿Sabéis de historia del Atlético? Sí, te iba a decir, yo no me acuerdo de eso, no vi el partido. Ese partido no lo vi. Buenísimo el apunte. Buenísimo. Era el delantero centro de la selección brasileña del año 58, con Pelé, que estaba en esa selección, le fichó en el Atleti y estuvo varias temporadas. Y fue el primer campeón del mundo que jugó en la Liga Española. Y también el Atleti tiene el primer campeón olímpico que jugó en la Liga Española, que fue el sueco Carson. O sea, que tenemos ahí unos récords de estos que si fuera el Madrid lo estarían repitiendo 10.000 veces, pero con nosotros no lo repiten ni una. Sí. Me hace gracia como ahora van diciendo que consiguieron el doblete la temporada pasada y este año van a ganar la Champions y la Liga otro doblete. Digo, bueno, pues si consideráis doblete o triplete, no sé, a la gente ya los títulos... ¿Iban a hacer un sextete o no sé qué? ¿O el setete o el letete? No sé, pero... Al final ya no había un sextete. Sí. En fin. Bueno, pues eso, que tenemos el partido... Estamos hablando del entrenamiento y no ha habido ninguna novedad. Por eso, que eso es bueno. Todos los que tienen que llegar y no hay nadie lesionado y están todos bien. Pues nada. El Cebolla, que está un poco otra vez dando ahí, metiendo ahí. A ver, bueno, sí, los que se rumorean, el Cebolla, Mario Suárez, ¿no? También dicen que sigue ahí en el Caldelero. Sí, es que Mario Suárez parece que está cabreado. Sí, pues no entiendo sus motivos, ¿no? Él los entenderá, pero vamos, claro, yo no... Sí. Tenía que estar muy agradecido. Sí, Mario Suárez no ha hecho méritos para ser indiscutible en este equipo. Y juega mucho. El Cebolla se rumorea que en Inglaterra, ¿no? Sí, Raúl Jiménez en la cesión. Ponen el dinero. Yo no sé si es que tiene una ficha muy alta o él no le gustan los equipos. Yo creo que algún movimiento va a haber más. No creo que sea este. de entrada ya lo veo más difícil, pero de salida sí creo que puede. Bueno, todavía queda, queda un mes. ¿No? Lo veo improbable ahora, pero en algún momento el Atlético de Madrid tendrá que fichar un medio centro de categoría, porque los que tenemos, Mario, Gaby, Thiago, entre los que cogen años y los que... Pues ¿Sabes a quién teníamos? Bueno, y creo que todavía tenemos una opción, ¿no? Camacho... Yo creo que la perdimos, la opción, ¿no? Creo que todavía tenemos una... ¿cómo le llaman? La de tanteo, una historia de esas, ¿no? O sea, que todavía... Sí, pero ya es más difícil. El año pasado ya se quedó en propiedad del... Pero Camacho... Es muy parecido a estos, ¿eh? No es uno, como lo que dice Israel, un top. Hombre, un top no vas a traer. Yo no creo que vayamos a poder traer un top. Pero Camacho es de los que están ahí... Que te diga, yo que sé, un jugador que te haga mucha ilusión. ¿Camacho qué tiene? Camacho tiene 23 años, ¿no? Pocos tiene que tener, porque yo creo que debutó en el 2008 y debería tener 18, pues no creo que tenga 24 como mucho. Por eso tiene, ahora está empezando a entrar en la selección. Bueno, ahora mismo se rumoreaba, creo que era el Inter, me parece, varios equipos, había un par de equipos grandes detrás de él. Yo creo que es un 24 años. Creo que es un centrocampista que podría aportar mucho. Y me dolió cuando se fue. Es un jugador que tiene... Yo creo que para mí, si puestos a elegir, lo prefiero antes que Mario Suárez. Sí, Mario Suárez, Thiago, ¿qué le puede quedar a Thiago? ¿Una temporada más, como mucho? Pues sí, está sorprendente, sí. Pero Thiago como mucho una o dos ya rizando el rizo. Y Gaby ya este año está rizando un poco, bajando. También. Una, dos, necesitamos... Mira, yo te lo digo, o sea, yo estoy contento con el equipo. O sería poner a Coque a lo mejor en esa posición. Sí, no, sí, tenemos Coque, tenemos Saúl, pero... Para mí solamente falta un jugador en el equipo, que es un medio centro de categoría mundial, punto. Solamente le faltaría eso, el resto yo lo doy por bueno. Bueno, en fin, vamos a... A Reus, sí. Vamos a ir cerrando ya esto. Joder, al final nos llevamos casi a las 2 horas y media. Pero bueno, es que el tema de Torres había que tocarlo y el balance pues había que hacerlo, ¿no? A ver si por lo menos se nos cumplen algunos de los pronósticos para el 2015 y que tengamos un 2015 por lo menos, no sé si tan bueno como el 2014, que va a ser difícil, pero por lo menos muy parecido, ¿no? A ver si hay suerte. Vamos a ir cerrando ya, felicitar el año nuevo, porque para cuando estéis escuchando esto, pues ya prácticamente, no, ya es 31 de diciembre, yo creo, no, 30, nos queda un día para finalizar el año, así que felicitamos el año a toda la gente que nos ha seguido, que este año han sido muchos, hay que decir que hemos ido teniendo cada vez más seguidores, más colaboradores, más gente que nos sigue en las redes sociales, gente que nos manda comentarios también, agradeceros a todos. Obviamente agradecer a Fernando y a Israel que están aquí hoy con nosotros, a todos los que nos escucháis, pues eso, desearos un feliz año y bueno, Fernando, Israel, una felicitación antes de despedirnos. Pues sí, feliz año a todos los atléticos y que sea un año próspero a nivel personal de cada uno y a nivel colectivo en el sentido del Atlético de Madrid. Israel. Sí, pues yo me sumo. Felicidades a todos los seguidores de este gran club. Felicidades a todos los que nos escuchan. Felicidades a la gente que participa aquí, que hoy no puede estar. A mí por haberme integrado hace poco y a ti, Jorge, por crear este espacio. Felicitar también a la gente que colabora de alguna manera o bien en episodios esporádicos o escribiendo en las páginas de la web del podcast o de iVoox, o la verdad es que se agradecen todos los comentarios, sean críticos para más negativos o más positivos, para mejorar, para saber si estamos haciendo las cosas bien, si gusta, si no gusta, y ¿no? Feliz año, que se cumplan los mejores deseos de todos. Bueno, pues lo dicho, feliz año. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, suscribiros a podcast a través de iTunes, RSS, iVoox, seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, o mandarnos vuestros comentarios, tanto a los programas como comentarios generales, sugerencias, dudas, cualquier cosa, y bueno, lo intentaremos responder o por lo menos atender a ello en cuanto podamos. Eso, dar las gracias a todos, felicitaros el año y que el 2015 nos traiga, pues eso, lo que dicen siempre, ¿no? Salud, dinero, tal, títulos, algún título no estaría mal, o por lo menos que el Atleti le vayan bien las cosas y a los seguidores también. Hasta entonces, nos veremos, perdón, el jugamos sábado o domingo, no recuerdo ahora mismo. El sábado a las 4, si no recuerdo mal, o es que hablo de memoria. Es que como estamos ahora un poco desconectados de la liga. Sábado a las 4 puede ser. Es que hablo de memoria. Sábado, sí, sábado a las 4. Yo también de memoria. Pero sábado a las 4 en el Calderón. Así que bueno, pues el sábado por la tarde-noche estaremos aquí grabando un programa y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, feliz año y Atleti. Diles que se vayan, diles que se vayan.